Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino. Hoy programa número 225. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M. Y bienvenidos a este programa que hemos titulado Barrios en Lucha, que nos hemos gustado poniendo el nombre, Barrios en Lucha, que ya os adelantamos que va a ser Barrios en Lucha primera parte, porque nos venimos arriba y al final se nos han quitado la mitad de las cosas, están fuera, así que habrá una segunda y espérate que acabemos ahí. Barrios en Lucha hoy, Vallecas, Gamonal, Murcia, que no es un barrio pero como si lo fuera lo queremos igual. Y hablaremos también del aniversario de la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Empezamos. En los barrios ricos, en los barrios pobres, no hay las mismas casas, ni los mismos olores. En los barrios bajos y en los altos barrios no hay los mismos perros, ni los mismos gatos. La noche cuando... Doctor Harry, ¿a qué huele en tu barrio? No huele a nubes. En mi barrio huele mal siempre. Huele mal, huele a meados, huele a basura, en general huele a mierda bastante. Menos la hora de comer, que huele a comida, está guay, es el mejor momento del día. Bueno, y buenas tardes noches. Sí, buenas tardes noches. Yo no sé, llega el invierno. Menos mal que en invierno huele menos todo, eso también me he dado cuenta. La basura se enfría y huele menos. Muy buenas tardes noches, Juan Carlos. Basura latente en invierno, cómo mola. María, no sé qué preguntarte si en tu barrio huele bien o huele mal, pero me imagino que lo mismo que Harry. Sí, buenas tardes. En general huele mal y últimamente cada vez peor y masticas la puta contaminación asquerosa. No como en el barrio de Robert, que Robert siempre ha sido un hidalgo. Muy buenas tardes, mis queridos perros y perras. Huele bien en mi barrio, menos cuando vienen unos personajillos con cabezas rapadas y Paul Alfred Perry, que dejan un aroma un poco nauseabundo. Saludamos ya también a nuestro primer invitado hoy en el estudio. Jorge Nacarino es presidente de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿A qué huele el puente? ¿A qué huele el puente? A muchas cosas. Yo empezaría por lo positivo. Huele huele a barrio. Huele a un barrio con tejido social potente. Huele a cercanía, que eso sigue existiendo. Pero últimamente, bueno, de hace muchos años atrás y también últimamente, huele a problemas del pasado que están volviendo a nuestros días. Efecto boomerang. En el puente Vallecas, si te pones justo en el puente Vallecas, a lo que huele desde hace algunos años ya es al Burger King. Es que es un puñetero olor que además es que es muy reconocible y ese no te lo quita de encima. Que además te llena por dentro y por fuera, ¿sabes? Te impregna. Aprovechamos también para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. También nuestro podcast barriocanino.blogspot.com. Nuestra flamante nueva página web de la emisora agorasolradio.org. Y también aprovechamos para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho de la piel de toro y sus repúblicas anexas. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera. Y sobre todo también saludamos especialmente a la gente del barrio de Gamonal en Burgos y a la gente de Murcia, que van a estar hoy y de alguna manera también en este programa, y que sus luchas están presentes no solamente en este programa sino en mucha de la gente que también se mueve en los barrios de Madrid. Y dicho esto, Harry, canción canina al canto, perros, barrios, luchas y lo que tú quieras. Pues lo teníamos muy claro hoy. Todas las canciones que van a sonar hoy son canciones de barrio, canciones que saben a barrio, que suenan a barrio, los que huelen a barrio también. Y para empezar, además, teníamos unas candidatas claras. El nombre ya os va a indicar por qué están en el tema canino, Tremenda Jauría. Ya no lo dice todo. Son, dicen... De sí mismas, son una manada de perras salvajes que aullan y rugen en pleno corazón de Madrid. Qué buena definición y qué bonita. Te mola, ¿eh? Ya lo sabía yo. Ahora veremos si te gusta la música que hacen. Este macanino directo, por el nombre de la banda y por otros motivos. Este colectivo se lanzó en 2016 a grabar lo que tenían en mente. Tenían ideas, no sabían muy bien cómo darles forma. Juntaron gente. Y cuando te juntas con más gente, ya lo decíamos, solo no puedes con amigos, ¿sí? Pues así lo hicieron. Vamos a ver a qué suenan. Os doy unas pistas. Crudas Cubensi, os suenan. Bien, bien. Sara Eve, os suena. Cumbia Queers, os suena. Y Sonidero Mandril, probablemente también. Pues eso, reggaetón, política, cumbia y feminismo. ¿Qué me dices? No es punk, no es punk, María, ¿eh? Es que reggaetón y ya se me ha puesto toda la piel de gallina. Madre mía. Pues a los que, como María, estas cuatro palabras juntas os chirríen, os invitamos a que pongáis la oreja y disfrutéis de Tremenda Jauría, con la producción, eso sí. Juan Carr ya se le están poniendo los dientes largos, de Gerard Casallús, Chalar 58. Y ya os digo que mientras escucháis lo que dicen, a ver si de verdad que hay crítica social, notaréis que se os mueve eso que llamamos cintura. Guerrilleras en Madrid. Tremenda Jauría. Que la vida no sea sobrevivir. Sonido de la calle, Guerrilleras Madrid. Cumbia y reggaetón, nuestra forma de rugir. Si no estallan los bafles hoy nadie se va a dormir. Peleando que la vida no sea sobrevivir. Sonido de la calle, Guerrilleras Madrid. Sumando pasos por caminos duros, estrechando lazos, deshacemos nudos, explorando ritmos, moldeando letras, hacer de la música un grito de guerra. Rebelión por cumbia, reggaetón consciente, bailando y luchando y tenemos presente que hace falta fuerza, corazón y mente. Somos tropicales, somos disidentes, compartiendo sueños que no tienen dueño, devorando al cantar nuestro miedo, rociándolo todo con fuego y con las cenizas trazar algo nuevo. Despegar del suelo, remontar el vuelo, empezar de cero, de Madrid al cielo. La ciudad duerme tranquila, sabe que la estamos observando desde arriba. Cumbia y reggaetón, nuestra forma de rugir. Si no estallan los bafles hoy nadie se va a dormir. Peleando que la vida no sea sobrevivir. Sonido de la calle, Guerrilleras Madrid. Cumbia y reggaetón, nuestra forma de rugir. Si no estallan los bafles hoy nadie se va a dormir. Peleando que la vida no sea sobrevivir. Sonido de la calle, dejando que la noche aflore la inspiración, desde su 1-0 que comience la acción, poniéndole coraje, poniendo corazón, corazón. Pedazo fuerte, brazo firme, construimos desde abajo, enredados como el timbre. Somos invencibles, cansados de ser bastiones, y haciendo jaque al rey con los peones. Cumbia y reggaetón, nuestra forma de rugir. Si no estallan los bafles hoy nadie se va a dormir. Peleando que la vida no sea sobrevivir. Sonido de la calle, Guerrilleras Madrid. Cumbia y reggaetón, nuestra forma de rugir. Si no estallan los bafles hoy nadie se va a dormir. Peleando que la vida no sea sobrevivir. Sonido de la calle, de nuevos valores. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que empezar a cambiar la sociedad, hoy. el reggaetón, nuestra forma de rugir. Si no estallan los mafles, hoy nadie se va a dormir. Peleando que la vida no sea sobrevivir. Sonido de la calle, guerrilleras Madrid. El reggaetón, nuestra forma de rugir. Si no estallan los mafles, hoy nadie se va a dormir. Peleando que la vida no sea sobrevivir. Sonido de la calle, guerrilleras Madrid. Cuando nosotros hablamos de la construcción de nuevos valores, nosotros hablamos de la pelea por los valores cotidianos en nuestras construcciones. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que empezar a cambiar la sociedad hoy y nuestra manera de pensar, de construir y de conducirnos hoy, lo que estamos haciendo es anticipar la sociedad que queremos. Ahí estaba, sonando tremenda jauría hoy en el principio de este programa. ¿Es esa la sociedad que queremos? Pregunta, reflexiona, luego me das tu respuesta. La verdad es que vamos a reflexionar mucho, no solamente de la sociedad, sino también de cómo se construyen nuestros barrios y cómo se vive en ellos. Empezamos el programa, decíamos, estamos con Jorge Nacarino, el expresidente de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas. Y Jorge, te podríamos haber invitado hoy aquí por un montón de razones, sí, pero justamente la que nos ha dado la excusa perfecta ha sido la manifestación que recorría hace dos días de la grabación de este programa, hace dos días, miércoles 15 de noviembre, el puente de Vallecas, por las calles más emblemáticas del distrito. Y bueno, pues la idea era un poco, según se decía en el cartel, ¿no?, devolver el barrio para todas y tal. Cuéntanos un poco, para ir empezando, qué os ha impulsado a salir a la calle en esta manifestación y háblanos de esos problemas que decías tú antes que olían a viejo. Bueno, a ver, lo que nos ha impulsado a convocar esta manifestación, bueno, era, digamos, que en el barrio lo que se está viviendo últimamente, digamos, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la gran mayoría de los vecinos de lo que nosotros denominamos el casco viejo del distrito. Estamos hablando de los barrios de San Diego y Numancia, son los dos barrios más cercanos a la M30, ¿no?, los barrios que tienen la frontera más cerca del resto de Madrid. Son barrios que tienen ciertas particularidades con respecto al resto del distrito, como también lo tienen otros barrios dentro del mismo. Barrios que llevan más de dos décadas de abandono institucional, de falta de inversiones, etcétera. Y ahora, bueno, en el último año y medio o dos años, tenemos un nuevo fenómeno, que es el tema de la droga, fundamentalmente, que es un fenómeno que la prensa ha denominado los narcopisos, es decir, viviendas ocupadas, propiedades en su gran mayoría de fondos de inversión y de bancos, en los cuales determinados grupos que se dedican al tráfico de drogas las están ocupando, viviendas donde se trafica y se consume ese tipo de sustancias. Lugares donde también está repuntando, por eso me refería a los problemas del pasado, el consumo y el tráfico de heroína, es algo, como decía, los que nacimos en los 80, lo recordamos como algo muy lejano en nuestra infancia, de aquellos lugares a los que nuestros padres no nos dejaban ir. Vecinos, evidentemente, más mayores lo recuerdan como algo mucho más duro, la pérdida de amigos, la pérdida de familiares. Y desgraciadamente esto se está volviendo a resucitar, evidentemente sin los niveles de entonces, por suerte. Y creemos que lo que tenemos ahora mismo, uno de los principales problemas o uno de los principales ataques que ha vivido el barrio en muchísimos años. Hay un desplazamiento, y eso evidentemente lo estamos viendo, fundamentalmente del polígono 6 de Cañada Real, una de las zonas más conflictivas en cuanto al tráfico de drogas en Madrid, que se está desplazando a día de hoy a la periferia más cercana del centro de Madrid. Esto que está ocurriendo en Vallecas ahora mismo no solamente ocurre en el distrito, está ocurriendo en Villaverde, en San Cristóbal, está ocurriendo en San Fermín, en cierto modo está ocurriendo también incluso en algunos barrios de más al norte de la ciudad, porque también, como siempre nosotros solemos decir, también en el norte hay sur, y eso también está ocurriendo. Eso ligado a otros fenómenos, como el tema de la prostitución, algo que no se destaca demasiado en los medios de comunicación, aunque nosotros sí que insistimos en ello. En los últimos dos, tres años están proliferando los prostíbulos en la zona. La asociación está dentro de la campaña de No Acepto, una campaña que empezó en el barrio de Quintana y de la que forman parte muchas asociaciones de la ciudad, retirando la publicidad de la prostitución que se encuentran en los coches, colegios, etcétera. Y bueno, recientemente organizamos una pesada en la que en pocos meses hemos recogido más de 10 kilos de publicidad de estos prostíbulos, publicidad que quitamos y al día siguiente vuelve a aparecer. Y esto, pues, en el caso del casco viejo del puente, también entendemos que está ligado a un proceso especulativo en la zona. No es casualidad que este tipo de actividades se realicen, todas ellas, en viviendas de fondos de inversión y de bancos que ni tan siquiera llegan a denunciar las ocupaciones, ¿no? Todos sabemos que determinados centros sociales se desalojan en menos de una semana por orden judicial y casualmente se tarda meses en poder desmantelar uno de estos puntos de venta, fundamentalmente porque el propietario ni tan siquiera denuncia, pasan olímpicamente. Y a día de hoy, pues, bueno, muchos de esos fondos de inversión que son propietarios de lotes de viviendas en barrios como Vallecas, pues ni tan siquiera son fondos españoles, es decir, son fondos que, bueno, pueden estar especulando en Vallecas y garantizando una operación de inversión en Singapur. Es decir, es una realidad mucho más compleja. ¿Cuántos de estos narcopisos tenéis identificados en el puente de Vallecas? Oficialmente hay más de 33 puntos, todos ellos localizados en el casco viejo del puente. Es cierto que en otras zonas del distrito también se da, pero bueno, se da también ligado a otros problemas. Es decir, que, bueno, fundamentalmente en ese caso son viviendas de la empresa de la vivienda de la Comunidad de Madrid, del antiguo IBIMA. Que tiene que ver más con un tema de dejación, no es un tema quizá tan complejo como el que podamos vivir ahora mismo en el casco viejo. Este proceso, si echamos un poquito la vista atrás, unos pocos años, no mucho, estamos hablando de 5 o 6 años, se identificó claramente que empezaba en el ensanche de Vallecas, ¿no? Por cercanía con la Cañada Real. Lo que es el ensanche de Vallecas, que para los que no conozcáis Vallecas, digamos que es los barrios que estamos hablando, ¿no? Que es lo que llamamos casco viejo de Puente de Vallecas, es la zona más cerca al centro de Madrid, y esta zona que comentamos del ensanche de Vallecas es la zona más lejana al centro de Madrid. Vallecas es muy grande. Si buscáis el mapa veréis la longitud que tiene esto. Y este proceso, que se fue incrementando, los narcopisos que empezaban, en este caso, como bien comentas, ¿no? Por dejación de pisos de protección oficial, y además por cercanía a la Cañada, parecía algo lógico que fuera a pasar tarde o temprano, pero las expectativas de aparición ya en la zona cercana a la M30 han sido mucho más rápidas de lo que se podía esperar. O sea, sí. Y aquí es donde vamos a ir un poco, ¿no? a lo que tú comentabas. Los problemas los tenemos identificados, has citado tres en concreto, hay algunos más que hemos hablado de droga, prostitución y especulación inmobiliaria. Ahora, luego comentaremos algunos otros. Estos tres que hablábamos antes a micro cerrado, que parece que son problemas que aparecen, que no tienen aparentemente relación entre ellos. La prostitución y la droga no tiene por qué ir junta, no, puede ir de la mano, no, pero no tiene por qué. Hay casos en los que no está ligado. Pero cuando juntamos la palabra especulación, creamos así como un combo. Y entonces, aquí es donde te planteo la pregunta. ¿Podríamos estar hablando, por un lado, como comentas, de fondos de inversión que compran estos pisos? Evidentemente les importan una mierda, o sea, lo que es parte de su revalorización con el paso del tiempo. Pero la cercanía a la M30 convierte a Puente de Vallecas, al casco viejo de Puente de Vallecas, en una zona susceptible de comenzar un proceso de gentrificación. Sí. Claramente. Sí. La palabrita, a mí no me gusta usarla mucho porque, bueno, es el tema de las palabras, ¿no? El lenguaje se pervierte demasiado cuando una palabra se pone de moda. Pero sí, evidentemente, a ver, la zona es un caramelo. Un dato muy, muy sencillo: una vivienda en el casco viejo del Puente de Vallecas cuesta 100.000 euros, tú cruzas la M30, nada, unos metros, y cuesta 300.000. Bueno, evidentemente, todos los procesos de gentrificación, como, sí, bueno, vamos a utilizar aunque, esa palabra. Aunque no me guste la palabra, pero todos estos procesos, en muchos casos, tienen que ver con un proceso de degradación previo. Entiendo que, bueno, esos fondos o esos bancos están interesados en que esto siga sucediendo, que los vecinos, al fin y al cabo, se acaben marchando de la zona, depreciar aún más el precio de la vivienda para que en un futuro ellos hagan el barrio como les gustaría, ¿no? Uh-huh. Vale, desgraciadamente parece que quieren echar a las vecinas del barrio, ¿no? Háblanos un poco de cómo fue la manifestación y cómo fueron los días previos a la manifestación, la organización, si el barrio está respondiendo a todos los ataques que está sufriendo. A ver, más allá, es que es largo de contar y es complicado, ¿no? Porque más allá de la manifestación, es cierto que por parte de la asociación vecinal llevamos mucho tiempo trabajando previamente, no tanto con el fenómeno, con este fenómeno de la droga, que es como mucho más reciente, ¿no? Pero sí veníamos detectando este proceso especulativo que podía estar detrás del casco viejo, y lo que entendíamos que la mejor manera de pararlo era generar un proceso donde fuesen los vecinos quienes lo encabezasen, y junto con el tejido social del barrio iniciásemos un proceso de lo que nosotros llamamos regeneración. Uh-huh. Del casco, que es lo que impulsamos. Impulsamos en su momento un proceso participativo, mediante un acuerdo que también alcanzamos con la Junta Municipal del Distrito para poner en marcha un plan integral de inversiones en la zona. Por eso que nos llegó a firmar un plan de inversiones que ya se firmó en diciembre de 2016, con algunas de las actuaciones que ya están puestas en marcha, otras van demasiado lentas, pero bueno, es una de las críticas que le hemos hecho al concejal del distrito y al ayuntamiento, que ellos reconocen, y también hay un compromiso por su parte ahora de intentar intensificarlo, evidentemente. Y bueno, ya yendo a la manifestación, un grupo de vecinos, de forma muy espontánea inicialmente, empezaron a responder, en este caso, a un problema que había en uno de los puntos concretos de venta de venta y consumo de drogas. Está en la calle Puerto de Mano de Hierro, es que todas las zonas son puertos y picos, y muchas veces me confundo. Y bueno, era un punto bastante conflictivo, y estos vecinos empezaron a organizarse a las 9 de la noche, salían todas las noches con caceroladas para hacer ruido y protestar por la situación. La segunda cacerolada, que ya lógicamente nos entramos porque era un grupo pequeño de 30-40 vecinos. Como decimos, el casco viejo también es muy grande, estamos hablando de una zona en la que viven más de 60.000 personas. Uh-huh. Y para una asociación vecinal, que por mucho que intentes estar en todo, somos vecinos, difícil, claro. Y no tenemos tanto tiempo, y dedicamos el tiempo liberamos de trabajo, etcétera, etcétera. Es difícil estar en todo, y en cuanto que nos enteramos, lógicamente, pues empezamos a acompañarles, y les planteamos la posibilidad de, bueno, que este tema, que entendíamos que era como decía antes, la gota que colmaba el vaso a la situación que estábamos viviendo, tenía que tener una respuesta mayor, ¿no? También en su momento la propia institución empezó a bajar a las caceroladas, es decir, el concejal del distrito también estuvo apoyando, y lo que decidimos es pues convocar una asamblea vecinal donde tratar esta situación para ver si había posibilidades de hacer algún tipo de movilización más grande para llamar al resto del tejido social del barrio y al resto de los vecinos a salir a la calle. Evidentemente, esa asamblea, pues no sabíamos qué tipo de respuesta iba a haber, y en función de la respuesta que se diese a la asamblea, pues convocaríamos o no la movilización. La asamblea tuvo un éxito, tuvo bastante éxito. En menos de una semana se convocó la asamblea y había más de 200 personas. Se convocó en el Centro de Servicios Sociales del barrio de San Diego, y el sitio estaba lleno a rebosar, y sabemos de gente que se tuvo que marchar porque no había espacio físico, ni siquiera para escuchar el contenido de la asamblea. Igual hubo mucho éxito. Ahí llevamos la propuesta de movilización del pasado miércoles, y bueno, pues a partir de ahí, no, lógicamente, nos lanzamos a convocar la movilización. Como es evidente, contactamos con otros colectivos del barrio, con los que habitualmente trabajamos, y hicimos ese llamamiento a los vecinos, y el resultado fue esos 1.500 que nos decía policía que había allí, o de 2.000, como decían algunos vecinos que dicen que saben contar en este tipo de movilizaciones. Claro, pero lo importante, además de la gente que fue, yo creo que es también la conciencia de las propias vecinas y vecinos de no perder el barrio que tienen, ¿no? Y luchar por ello, porque a veces joder, puedes luchar mucho y se queda en la nada, pero por lo menos que no te lo roben de las manos así por la puta cara. Sí, ese es un poco el contenido que queríamos darle nosotros también a la manifestación. En eso intentábamos, bueno, evidentemente hacer ver a los vecinos que más allá del problema de la droga había muchos más problemas detrás, y lo que y la única manera de pararlo era pues que los vecinos apropien del barrio. Es decir, claro, pues hablábamos de devolver el barrio a los vecinos o de recuperar el barrio. Lo que no queremos es que nadie se cargue la vida del barrio de Vallecas. Un poco cuando decíais que a qué huele Vallecas, yo bueno, llevo toda la vida viviendo en el barrio, pero estoy muy acostumbrado a vivirlo, pero hay mucha gente que ha venido a vivir al barrio en los últimos años, y lo primero que te dicen cuando te dan el motivo del por qué se han venido a vivir al barrio es porque les encanta esa vida de barrio que en muchos casos nunca habían vivido antes. Y eso está en peligro, y eso es lo que también queremos reivindicar y pelear, porque queremos ser los vecinos los que trabajemos y dirijamos el cambio que pueda vivir el barrio, y no gente con otros intereses. Para que no huela, para que no revivamos olores del pasado a papel de plata quemada, etcétera, este tipo de cosas. Bien, vamos a poner un tema musical que además ilustra perfectamente la zona de la que estamos hablando. Vamos a poner un tema que se llama El Boulevard. Con esto ya os hacéis una idea, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Y quién canta? Pues una gran querida personaja, querida por el barrio canino, Juana Chicharro, alias El Torbellino, Marbellí. Esta canción, o sea, sí. Yo cuando he leído eso en el guión, digo, esto yo no lo había oído nunca. El Torbellino Marbellí. Nunca lo había oído así. De hecho, sus amigos decían, a ver cuándo plasmamos en un disco lo que hace el Torbellino Marbellí. Amigo. Podríamos hablar largo y tendido, pero vamos a hacer una pequeña introducción muy ligera acerca de qué va esta canción. ¿Y quién es Juana Chicharro? Pues si no la conocéis, en un programa sobre barrios conflictivos y combativos no podía faltar esta mujer, porque lo que hace suena a barrio. Es el proyecto paralelo de Joana, el componente de Obediencia o de Asiatics, entre otras bandas, y es acompañada de, bueno, multitud de personas que han ido pasando por Juana Chicharro. Bandas del rock y del punk, más cafre e intelectual. Y dirás tú, ¿se puede ser cafre e intelectual a la vez? Sí, se puede. Puede ser. Se puede. Bandas como Fabuloso Combo Espectro, como Capitán en Tres Hijos, Come on Tutankamón, echarle una oreja. Hola a todo el mundo. Otra banda se llama así, no es que diga hola a todo el mundo. En fin. Entre estas personajes y personajas se juntaron para hacer un repertorio de copla y flamenco. Dirás tú, copla y flamenco, gente del punk y del rock, ¿qué es esto? Así cogieron el repertorio de la copla y del flamenco y lo tocaron como si fueran bandas de rock y de punk. El resultado es un engendro diabólico totalmente exquisito, como os podéis imaginar. No vamos a poneros hoy del primer disco homónimo de Juana Chicharro de 2011. Todos los temas son versiones de copla y de flamenco, pero la que vamos a poner concretamente, Boulevard, es un tema propio, no es una de las adaptaciones, pero ya os pico para que busquéis y echéis una orejilla ahí a estos discos de Juana Chicharro. Este tema, ya os digo, no es copla and roll, como una de las denominaciones que le han dado en llamar a esto, sino de fabricación propia. Esto es El Boulevard, puro Vallecas, Boulevard arriba, Boulevard abajo, no tengo marido ni tengo trabajo. Juana Chicharro. Para ti. Qué bonito, ¿eh? Cómo te gusta a ti, Juanita, dice Reje. Yo lo sé que a ti te... Me encanta, me encanta. Pues es que esto es pura poesía. Boulevard arriba, boulevard abajo, no tengo marido, no tengo trabajo. Es puro Vallecas. Seguimos aquí en el estudio de Agora Sol Radio, hoy en este programa 225 de Barrio Canino, hablando ahora con Jorge Nacarino. Él es el presidente de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas, y de eso estamos hablando, de lo que pasa en el Puente de Vallecas, justamente con los vecinos. Un poco continuando con lo que contabas tú antes, me gustaría saber cuál ha sido la respuesta de la Junta Municipal y del Ayuntamiento de Madrid, si es que ha habido respuesta. Y no solamente ahora que habéis hecho una manifestación, sino anteriormente. No sé si vosotros habéis ido a denunciar el tema de los narcopisos, el tema de la prostitución, todos los problemas que hay en el barrio, y cómo se ha acogido eso en la administración pública. A ver, a nivel, yo diferenciaría un poco actitud a nivel de Junta Municipal, a nivel de Ayuntamiento o a nivel de otras administraciones, voy a ser delegación de gobierno por la parte policial, que es la competente, ¿no?, que para vigilar ese tipo de delitos, o voy a ser Comunidad de Madrid. Con la Junta de Distrito, lógicamente desde que hubo el cambio de gobierno en la Ciudad de Madrid, la perspectiva, la sensibilidad hacia el casco viejo del Puente de Vallecas ha cambiado radicalmente. Yo recuerdo reuniones con la anterior concejala que directamente te negaba la realidad, o cuando le hablabas de un posible proceso especulativo en la zona a los años vistas, te decía que no hacía falta inversiones públicas, porque para eso estaba la iniciativa privada, que ya lo podía resolver. Te lo decía alegremente y sin ningún tipo de rubor. En cambio, evidentemente, con el actual concejal, yo recuerdo el primer día la primera reunión que en la que estuvimos con él, que fue una presentación pública en la que estaban casi todos los colectivos sociales del barrio. Yo una de las primeras preguntas que le hice, cuáles eran sus intenciones con el casco viejo del distrito, y la respuesta era que evidentemente que para él era posiblemente la primera preocupación o el primer interés en su plan de gobierno para el distrito. No hacía mucho, aunque evidentemente lo hemos hablado, lo hemos denunciado, nos hemos reunido con ellos en múltiples ocasiones, pero no hacía mucha falta contarle lo que estaba sucediendo en el casco viejo al concejal, porque, como decía antes, es que él mismo ha estado en las caceroladas y sí conoce perfectamente la realidad de la zona. Es consciente de que el plan que hemos firmado, como insisto, hay cosas que ya están puestas en marcha, como por ejemplo hay desarrollos importantes, el desarrollo de del denominado Cobarrio, ¿no?, que está en la zona sur del barrio de San Diego, con más de 1.000 viviendas públicas, un proyecto de la empresa municipal de vivienda que supone varios millones de euros para la zona, y va a ayudar a revitalizar todo el área comercial a nivel de pequeño comercio también de la zona sur de San Diego, programas sociales, programas ligados al empleo, por ejemplo, como el proyecto de Vallecas Labora, que va dirigido a ese colectivo de personas que abandonaron hace muchos años el mercado laboral y que prácticamente eran reinsertables en el mercado. Hay programas que ya están puestos en marcha. Hay cosas que, sobre todo, que tienen que ver con, entre otros, por ejemplo, el bulevar de Peñagorbea, que hay un plan de remodelación del bulevar que lleva demasiado tiempo retrasándose, porque debería haberse puesto en marcha hace casi ya un año, y todavía estamos esperando que se inicien las obras, y algunos otros proyectos, ¿no? Pero la sensibilidad por parte de la Junta de Distrito, yo creo que en eso pues tenemos la relativa suerte que no es difícil de entenderlo con él. Uno la pregunta. Sí. La Junta Municipal y el Ayuntamiento son conscientes de lo que está pasando en Vallecas. ¿Han hecho algo? ¿Están actuando sobre el tema? La Junta de Distrito, sí, insisto. El plan integral es un ejemplo, la firma de ese plan. Evidentemente, si hablamos de procesos de regeneración, son procesos lentos y es complicado. A nivel de seguridad, se están comprometiendo, por ejemplo, tuvimos un pleno de seguridad tras la manifestación, el área de seguridad se ha comprometido a crear lo que ellos denominan una policía de barrio, una especie de policía de barrio, lo que entenderíamos siempre de policía de proximidad, uh-huh, a nivel de policía municipal, hay un tema, que es el tema de las cámaras, que bueno, para nosotros no creemos que vaya a ser la panacea ni la solución. Sabemos que es un tema muy mediático y a determinada gente le gusta mucho, pero bueno, nos parece mucho más interesante el tema de la policía de proximidad desde el punto de vista de seguridad que el tema de cámaras. Yo, por ejemplo, ayer en el pleno de seguridad, un compañero del Centro Social de la Villana recordaba lo que decían los compañeros de la PA que estuvieron ayer en la manifestación, que estuvieron también acompañándonos, para que queremos cámaras si no tenemos faroles que van a grabar. Me parecía un ejemplo muy, muy, muy, muy claro, ¿no?, de lo que está pasando. Cambiaría un poco la respuesta en cuanto a bueno, no es que la Junta Municipal no sea Ayuntamiento de Madrid, lógicamente, sino en cuanto a la percepción que tenemos de cuáles son las prioridades a nivel de Ayuntamiento Central. A mí me gustaría que, aunque sabemos que ha habido cambios, que bueno, hay un fondo de reequilibrio territorial en la ciudad, que hay esa intencionalidad, pero creemos que debería ser más ambicioso. A mí me gustaría hablar más de periferias que de Gran Vía, me gustaría hablar más de periferias que de Plaza España, me gustaría más hablar de periferias que de la Operación San Martín, aunque de la Operación San Martín no me gusta, evidentemente, el planteamiento que están haciendo ahora, porque, por ejemplo, sé que no le gusta a los compañeros del barrio de Begoña, los que no resuelven sus problemas y sí resuelven los problemas del BBVA. Con lo cual nos preocupa. Insisto, no quiere decir que en otras zonas de la ciudad no haya que invertir. Vuelvo a lo de antes, en el norte también hay sur, pero nos gustaría que hubiese una política más decidida a nivel de reequilibrio territorial de la ciudad. Por poner un ejemplo, yo eso hace no mucho, bueno, el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales lo ponía como ejemplo, y yo creo que es un ejemplo bueno con un tema de presupuestos participativos. Evidentemente no estamos en contra de los presupuestos participativos, ni muchísimo menos, pero quizá hubiese sido mucho más interesante que esos fondos de presupuestos participativos junto con el Fondo de Reequilibrio Territorial pudiesen haberse sido sumados y haber hecho anualmente un fondo de reequilibrio territorial, un plan de barrios a nivel de Ciudad de Madrid con más de 120 millones de euros para el reequilibrio de aquellos barrios más desfavorecidos dentro de los distritos, fundamentalmente del sureste, y no solo del sureste, de otros barrios desfavorecidos con respecto al resto de la ciudad. O sea, yo, creo que no hay una política suficientemente decidida de reequilibrio a nivel de ayuntamiento. A nivel de otras administraciones, bueno, de la Comunidad de Madrid, en el barrio, lo que decimos es que ni está ni se le espera, porque es que no ha invertido ni un solo euro en el distrito. Y si hablamos de cuál es la política de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, un problemas que hay en el distrito, fundamentalmente cuando hablábamos del bulevar en esta canción, ¿no?, o de Plaza Vieja, ¿no?, que es el centro neurálgico del casco viejo, donde hay muchos problemas de convivencia, pues, sobre todo con chavales, etcétera. Vemos como la Comunidad de Madrid invierte más dinero en educación concertada que en educación pública, y luego, pues, cuando hablamos de ese fracaso escolar, que luego, más allá del problema educativo, evidentemente, que conlleva, también conlleva ese tipo de fracasos, ese tipo de problemas, lleva a problemas de convivencia, que al final también, bueno, lo sufre quien sufre el fracaso escolar, pero también lo sufre la vecindad, por eso es que todo está relacionado entre sí. Hay una cuestión, sabemos que tienes tiempo limitado, no te vamos a robar mucho más. La última pregunta. Hemos planteado una serie de problemas, nos han quedado muchos en el tintero, por ejemplo, la zona de protección acústica especial, con todo el tema de ruido, sí, ocio nocturno, etcétera. Hay una serie de problemas en el barrio, hemos hablado de un tema de especulación, gentrificación, como queramos llamarlo. Siempre normalmente van cogidos de la mano, por un lado, la iniciativa privada, de la cual hemos hablado, la dejación por parte de la administración, que favorece, ¿no?, de esto hemos hablado, hay cierto cambio. Bueno, ¿veis alguna solución que podáis reivindicar claramente? O sabemos que es un proceso lento, evidentemente, cuando trabajamos en barrios con infraestructuras fijas y con gente que las habita, todo esto no es de hoy para mañana. Correcto. ¿Hay alguna solución que pudierais plantear de cara de regulación que podría tomar la administración pública con respecto a estas iniciativas privadas que están dejando el barrio en una situación un poco lamentable? ¿O planteáis incluso acción vuestra más allá de una cacerolada o una manifestación? A ver, nosotros tenemos tenemos un catálogo de propuestas que estamos dirigiendo a la administración. Creo que hay, por ejemplo, cuando hablamos de ese proceso especulativo que puede estar detrás, nosotros hay dos planteamientos que tenemos muy claros. Creemos que se debería ser ambicioso y se debería apostar por un proceso de municipalización de suelo en determinados solares abandonados que hay en el casco viejo. Ahí nosotros tenemos un planteamiento, un pequeño borrador de proyecto que hemos llegado a presentar a la Junta Municipal de Distrito con la generación de cooperativas en régimen de cesión de uso, que entendemos que puede ser una medida que pueda favorecer que la gente joven del distrito se quede en el distrito, que pueda tener una necesidad de vivienda. Y luego hay otra parte que es, bueno, lógicamente se la exigimos a la Comunidad de Madrid, que es quien más competencias tiene en materia de rehabilitación de vivienda o en materia de vivienda pública, que es que se genere algún tipo de plan de rehabilitación pública de vivienda. Cuando hablamos de rehabilitación pública de vivienda, un poco diferenciamos, por ejemplo, lo que es el Plan Madre del Ayuntamiento de Madrid o otros tipos de políticas que más dirigidas a subvenciones. Ese tipo de políticas, por ejemplo, en el casco viejo del distrito, muchísimas comunidades son prácticamente imposibles. Tú no puedes plantearte rehabilitar un edificio en una comunidad de vecinos con de 9 o 10 viviendas cuando una de ellas está ocupada y se dedican a traficar, en otra de ellas ejerce la prostitución, dos de ellas son de un banco que no paga la comunidad y otras tres son pisos habitados por gente que no tiene recursos económicos. Pues, el Plan Madre está muy bien, pero no está dirigido a ese tipo de situaciones, ¿no? Ahí lo que hace falta es invertir dinero y invertir en política de rehabilitación pública como se hacía antaño. Es algo que sabemos que hace mucho tiempo que no se hace, pero que se puede hacer perfectamente. Y bueno, hay muchas políticas. Por ejemplo, hemos hablado del fenómeno de la droga, no hemos hablado también del por qué este fenómeno está reapareciendo, ¿no? ¿Por qué se han eliminado, por ejemplo, dentro del Plan Nacional de Drogas, todas las ayudas a las asociaciones que trabajan con drogodependientes? ¿Por qué la Comunidad de Madrid eliminó la Agencia Antidroga? Las famosas narcosalas. ¿Por qué se eliminaron las famosas narcosalas? Lógicamente, hay muchos planteamientos que estamos haciendo y que queremos hacer. O sea, bueno, hablamos de empleo, hablamos de educación. Y hablabais también de otro problema, la pérdida de comercio de barrio. Sí, hemos hablado antes de empezar el programa. Esa es otra de las propuestas que tenemos. Creemos que se debe llevar a cabo un plan de renovación de lo que nosotros denominamos los ejes comerciales del casco viejo del distrito, cuando hablamos de la avenida de Montigueldo. Si nos damos cuenta, por un lado, estamos solicitando una renovación o un refuerzo del comercio de barrio o no, pero por otra parte, a no sé cuánto podemos estar hablando, de X kilómetros en Madrid Río acaban de abrir un megacentro comercial. Correcto. Gigantesco. Sí. Esto que es como una losa más encima del pequeño comercio. Sí, sí. Evidentemente, nosotros en el propio barrio hemos visto, bueno, como un comercio, por ejemplo, Mercadona ha abierto en los últimos 3 años un montón de centros, mientras el pequeño comercio desaparece. Pero yo sí que creo que se puede salvar, creo que evidentemente por eso hace falta ese planteamiento que hacemos de regeneración, de renovación de los ejes comerciales, política de desarrollo comercial, que se puede hacer. O sea, es que además el pequeño comercio no es solamente el dinero que le pueda dar a la gente que tiene su comercio, ¿no? Sino la vida que da al barrio. Vida, ¿no? Porque barrio, pues, en todos los barrios se ha notado el cierre del pequeño comercio y ahora en invierno se nota un montón. En verano menos, pero en invierno cuando sales a la calle, en zonas donde había comercio había vida, cuando han cerrado la vida se acabó. Cuando hablamos de seguridad, si hablamos del comercio de cercanía, el comercio de barrio es fundamental para la vida de un barrio. Totalmente. Bueno, sabemos que tienes que marcharte. Nos quedamos con mil cosas de las que hablar. Te invitamos en el futuro a que volvamos a hablar y que nos cuentes cómo va yendo todo en Puente de Vallecas. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí. Y os vamos a dejar con un tema. Vamos a seguir vallequeando. Este tenía que sonar. Tenía que sonar y además quizás Juan Carlos eche la lagrimilla cuando suene este tema. Mira, ya está llorando. Vamos a hablar de Motociclón. Ya os hemos hablado muchas veces de Motociclón aquí en El Canino. Sentimos pasión real por esta banda que aúna las dos vertientes más canallas de los caninos, el punk y el heavy con J, auténtico. Y liderados por el carismático, por llamar de alguna manera a este individuo, el carismático Robertez, que nos dieron horas de disfrute a través de sus discos y de sus directos, además de darnos a conocer a un montón de bandas que pasaron a nuestro fondo de armario. Ojo a Robertez como cazatalentos, que tiene mucho ojo para estas cosas. Pero si hay algo por lo que Motociclón llegaron a nuestro corazoncito fue por las letras. Relatos de extrarradio, muy basados en la vivencia de Robertez, como vallecano pues sabe bastante bien de lo que estamos hablando hoy aquí. Y relatos de extrarradio que quizás todo joven lumpen interpreta inmediatamente como propias y causan repugnancia también inmediata al pijo. Eso, amigos, no tiene precio. Cuando llega la hora de la guerra de clase, solo hay que poner un disco de Motociclón para saber de qué lado está cada uno. Y en este tema lo vais a notar. Mi barrio, 1983. Vallecas, Motociclón. Mío, Joder, cómo nos gusta Motociclón, ¿eh? Madre mía, te has venido arriba, ¿eh? Estaba aquí empuñando cuernos aquí. Madre mía. Que vamos a cambiar de barrio, pero no de problemática. Bueno, la verdad es que la que vamos a hablar ahora es un La problemática más... es distinta, la palabra también es bulevar, pero nos vamos a Burgos para hablar de otra cosa. Nos vamos directamente a Gamonal. Claro, aquí en Vallecas, cuando bulevar es, digamos, una enseña del barrio, en Gamonal la cosa... tiene otro cariz, ¿eh? Con Exactamente. El tema del bulevar. Pero ya no solamente es por las luchas vecinales que desencadenaron aquella construcción del bulevar, que luego no se construyó. Bueno, ahora repasamos un poco lo que pasó, sino porque luego todo aquello, que se vivió con mucha solidaridad y se vino todo muy arriba, ha tenido consecuencias. Consecuencias en forma de juicios, que se están viviendo con cierto retraso respecto a lo que ocurrió. Hubo juicios, si no recuerdo mal, a principio de este año. Y recientemente, por si no os habéis enterado, ha habido una segunda oleada de juicios que también están teniendo consecuencias y que es importante también que estemos al loro y que estemos apoyando, porque si no esta gente se está enfrentando a juicios con poco apoyo, pues la colleja puede ser gorda. Vamos a viajar hasta Gamonal para que nos maticen todo lo que estamos contando, porque allí nos lo van a contar de primera mano, y para ello ya tenemos también al otro lado del teléfono a nuestro compañero y amigo Raimundo Soria. ¿Qué tal? ¿Estás por ahí, Raimundo? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros en este programa. Muy buenas. Pues Raimundo, estabas escuchando lo que comentábamos. Esencialmente queríamos hablar contigo para recordar una pequeña pincelada un poco de cuál fue aquella reivindicación. Quizás una de las reivindicaciones de barrio que en los últimos años ha tenido más resonancia a nivel nacional, que como decía Juan Carlos, tuvo mucho apoyo de toda la piel de toro, como decimos aquí, pero que con el paso del tiempo la cosa quedó ahí y sin embargo tiene consecuencias. Y esto es de lo que queríamos hablar contigo hoy, que nos cuentes un poco. Pues sí, efectivamente, como probablemente muchos de vuestros oyentes saben, en enero de 2014 en Gamonal se vivieron unas protestas vecinales que ya de alguna manera habían tenido su eco en el pasado, pero se vivieron de una forma mucho más intensa, y la clave la habéis dado. Había una propuesta por parte del ayuntamiento de llevar a cabo un bulevar que iba a ser construido por algunas de las empresas más conocidas a nivel de especulación en la ciudad. Y los vecinos del barrio decidieron que no era el mejor momento para llevar a cabo tal faraónica construcción porque, claro, acordaros que 2014 es el momento en el que la crisis en este país, en la querida piel de toro, como decís vosotros, que yo también suelo utilizar esta expresión, pues estaba arreciando de manera más intensa. Entonces, se creó, por ejemplo, una de las cosas que más sublevó a los vecinos es que no había dinero para restaurar una guardería, que eran en torno a 13.000 euros, pero sí que había millones y millones de euros, 8 millones que iba a costar el bulevar y 5 un aparcamiento subterráneo que además iba a traer problemas derivados de la falta de planificación que ha tenido Gamonal, el Gamonal actual, el Gamonal que surge tras la industrialización tardía, pero industrialización de Burgos en los años 60, que hace que cientos y cientos de y miles de personas lleguen de los pueblos a la ciudad, y entonces, claro, eso hace que haya problemas de aparcamiento, que es un hecho constatado, y vosotros habéis estado en Gamonal, sí, habéis visto que urbanísticamente es un engendro, es uno de los barrios más densamente poblados del norte de nuestra querida y a veces ignorada piel de toro, pero claro, evidentemente, existían otras problemáticas que se estaban dando y no se ponía remedio. Es la época en la que más desahucios se producen en el barrio, es un momento en el que la gente está en paro, en el que la crisis pues está golpeando y hay familias que lo están pasando verdaderamente mal, pero sin embargo entendemos o entendían los vecinos que el consistorio vivía todavía en esa época de las grandes construcciones que se habían realizado años antes, pues quizás a principios del 2000 cuando la situación era más boyante, y querían repetirla. Y además es que la adjudicación de la obra del bulevar a la empresa relacionada con uno de los principales representantes de estas empresas a nivel local, como es Antonio Miguel Méndez Pozo, pues había tenido irregularidades. Es decir, en los medios locales había salido previamente publicado que ya se le iba a adjudicar a esta persona la obra, a esta persona quizás directamente no, hay que matizar, pero sí a familiares o a personas de su ámbito, y entonces esto generó pues un movimiento de oposición que se manifestó durante buena parte del mes de enero, y que, como bien habéis comentado, pues tuvo su eco o sus réplicas en diferentes ciudades. Pero claro, en aquellas jornadas, aparte de una lucha bastante intensa, pues se dieron también detenciones, claro. Se dio una represión profunda que ahora está teniendo sus consecuencias. Ahí queríamos llegar, Raimundo, para entender exactamente esta ya pasada primera ola de juicios y esta segunda ola de juicios. Vamos a entender de qué se les acusa y qué es lo que ocurrió en este momento al que llegamos, al que te refieres, cuando comenzaron las manifestaciones y las acciones directas contra la construcción de este bulevar. Pues este año 2017 ha habido dos procesos. El primero de ellos fue entre marzo y abril y veía acusadas a 12 personas que se tuvieron que sentar en el banquillo, y en el mes de noviembre, ahora este último martes se realizó la última de las vistas orales, se sentaron 6 personas. Claro, estas cifras parecen pequeñas en relación con la cantidad de detenidos que hubo en estas 4 o 5 jornadas, que llegaron casi al medio centenar de personas. Uh-huh. Pero a medida que ha ido avanzando el tiempo, que han pasado los años, a muchas personas les ha sido archivada la causa, otras que tenían acusaciones menores han llegado a pactos con la Fiscalía, muchos de los menores han tenido procesos diferentes, pero los dos grandes procesos que se han vivido han sido el de noviembre, ahora recientemente, uh-huh, y también el de marzo y abril, que las acusaciones eran muy parecidas. La Asamblea de Gamonal, uno de los de las entidades que ha estado siguiendo y apoyando a los vecinos encausados, ha señalado que se trataba prácticamente de un corta y pega, que las acusaciones son las típicas que van en el paquete de todas estas situaciones, pues atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, daño, desobediencia, y pedían en total unos 30.000 euros, 33.000 euros en esta ocasión, y 24 meses de cárcel en noviembre, y algo parecido, reduciendo un poquito las condenas de prisión en la vez anterior. Y sin embargo, los hechos eran similares. Esto no entendemos, las personas que se han encargado más de la defensa jurídica no entendían el porqué de la diferenciación en cuanto a la petición fiscal, pero con esto nos hemos enfrentado. Raimundo, hola. Volviendo al año 2014, me gustaría que nos contaras un poco los intríngulis de lo que pasó en aquellos días. Quiero decir, las que estuvimos allí sí que nos enteramos de ciertas cosas que la televisión y los medios de comunicación no te cuentan, porque siempre te cuentan como, no sé, la parte de los disturbios como poco y poco más, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras cómo funcionaba todo el tema de las asambleas. Cada uno es de su padre y de su madre, piensa una cosa diferente. Y en este momento, en la actualidad, ¿cuál es el apoyo que está recibiendo la gente que está siendo encausada? Pues para hablar de enero de 2014, antes evidentemente hay que referirnos a qué estuvo ocurriendo durante todo el otoño anterior, en 2013, en el que se constituyó una plataforma, que era Boulevard Ahora No, que estaba integrada por personas que pertenecían mayoritariamente a una asociación vecinal de la zona que se llama Eras de Gamonal y a diferentes partidos, vamos a denominarlos, parlamentarios, institucionales, Izquierda Unida, uh-huh, y demás. Esta plataforma llevó en un primer momento las riendas o la iniciativa de las protestas y realizó varias manifestaciones durante todo el final de 2013, manifestaciones que en algunos momentos llegaron a ser multitudinarias. Y se creó este sentimiento de oposición al bulevar, pero en enero de 2014, con la llegada y la inminencia de las obras, o cuando las máquinas estaban ya empezando a trabajar, la plataforma decidió disolverse porque veía que los ánimos estaban bastante caldeados, uh-huh, y que probablemente iban a desarrollarse episodios de enfrentamientos, de luchas callejeras, como así vimos, y tenían un antecedente, y es que en 2005, en el verano de 2005, un conflicto vecinal también en Gamonal, en este caso en la avenida de la Dio Perlado, una de las calles más conocidas quizás del barrio, se desarrolló también una protesta que terminó de una manera muy parecida a lo que hemos visto en 2014, pero quizás con una intensidad menor. Entonces, esta plataforma decide autodisolverse y se crea inmediatamente después una estructura, vamos a denominarlo así, espontánea, que se denomina Asamblea de Gamonal, recogiendo un poco el testigo de la asamblea que había funcionado en el barrio durante las protestas del 15M. Y es una asamblea que se desarrolla en el pleno lugar donde se van a realizar las obras, que convoca una serie de piquetes para que las máquinas no entren en la calle, que realiza manifestaciones, y una vez que llega la noche, pues personas del barrio pues se enfrentan a la policía y tienen las imágenes que hemos visto. Y de esta manera se va llevando progresivamente la lucha. Se acude también una de las acciones más reiteradas y quizás más simbólicas es las protestas también masivas que se dieron frente al edificio de Promecal, que es donde este señor, que antes he mencionado, tiene su sede y donde también el Diario de Burgos y otros medios controlados por él, como 8 Televisión y otros medios de radio, pues tienen también su sede. Entonces, durante buena parte del mes de enero se suceden las manifestaciones y esto hace que haya detenidos. Los detenidos han pasado durante 4 años pues un auténtico calvario y ahora mismo la Asamblea de Gamonal se ha constituido como colectivo, como grupo de apoyo que está tratando de hacer un seguimiento de las personas encausadas. Si bien en 2014 las manifestaciones pues eran multitudinarias, miles de personas, pues con el paso del tiempo y como todos he sabido, pues se ha ido desinflando. Los movimientos sociales pues tienen a veces momentos de, digamos, que tocan el techo de movilización y luego toca pues llevar a cabo acciones o, digamos, iniciativas en las que no participa tanta cantidad de gente. Quizás a lo mejor esto habría que hacer una auto, digamos, una autocrítica, el por qué, digamos, el movimiento de alguna manera se ha desinflado, pero hay que tener en cuenta que esto también es lógico y en todos los movimientos ocurre. El movimiento asambleario que se desarrolla en Gamonal, no voy a decir que copie o la estructura organizativa del 15M, pero tiene mucho que ver con ella. Bueno, el caso es que ahora mismo tenemos estas dos vistas orales que comentabas. De la primera, de principios de este año, ¿se sabe de momento algo o están esperando a hacerla completa? Vamos a ver, en principio, lo del proceso, las vistas orales, el primer proceso que juzgaban a las personas que fueron detenidos el viernes 10 de enero, se ha conocido ya la sentencia en junio y fueron 12 personas procesadas, 7 quedaron completamente absueltas y 5 fueron condenadas a penas menores. Y a pesar de que se pedía para ellos sanciones económicas, como la sentencia dictamina que no ha sido posible establecer que las personas detenidas y procesadas realizaran determinados actos concretos, es decir, la sentencia lo que reconoce es que ellas estuvieron presentes en los desórdenes, pero no sabe identificar el juez qué hicieron cada una de las personas. Hay que tener en cuenta que las personas que fueron absueltas lo han sido en gran medida gracias a una prueba que forma parte de las imágenes que en aquellos momentos tomaron las cámaras de televisión española, porque una de las declaraciones policiales iban en el juicio de marzo y abril en la misma línea, que cuando llegan los antidisturbios, tanto los provenientes de otras ciudades, en concreto de Valladolid, como los que están operando en Burgos, la pequeña brigada de antidisturbios, si la podemos denominar de esa manera, que opera en la ciudad, la famosa UPR, cuando llegan a los hechos ellos declaran que hay personas que les están plantando cara de forma activa. Pero claro, en las imágenes que graba Televisión Española, lo que se ve es que los altercados ya han pasado y lo que hay es personas que están andando por la calle, quizás curiosos, quizás personas que habitan en la zona y que ante la llegada de los antidisturbios pues entran en pánico o se sienten amenazadas, corren y son detenidas. Eso para las 7 personas que fueron absueltas. Para las otras 5, el problema es que fueron detenidas en zonas donde no hay imágenes de la televisión. Ajá. Y ha sido imposible determinar si estaban siendo detenidas con una actitud pasiva, con una actitud activa. Pero claro, lo que han comentado algunos de los abogados es que las mismas pruebas, los mismos testimonios que condenan a los 5 no sirven para condenar a los 7 y viceversa. Es decir, que deberían haber sido también absueltos y me consta que algunos de los familiares de estos 5 condenados han recurrido a la sentencia. Respecto a la de noviembre, pues claro, ha terminado la última vista oral, terminó el pasado martes 14, por lo tanto estamos a la espera de una sentencia, pero lo que comentan los abogados es que nos encontramos ante un panorama bastante similar, en el que se producen numerosas contradicciones policiales, en las que, por ejemplo, un detenido parece que ha sido arrestado la noche del sábado por diferentes cuerpos policiales en lugares diferentes, que hay personas que simplemente estaban ahí y ante la llegada de los antidisturbios corren y como estos reconocen que hacen una maniobra de envolvimiento, no sé si dice así en Roman Paladin, pero hacen una maniobra para tratar de encerrar a las personas en determinadas calles, pues ante un perfil que cumplen, oye, pues persona joven con determinado tipo de vestimenta y son detenidas. Ajá. Bueno, esperemos que estas contradicciones y esta falta de coherencia en la acusación lleve a la absolución de todos los acusados, o al menos de la mayoría en la medida de lo posible. Una casi, no sé si penúltima pregunta, pero me gustaría saber, porque aquí en este país todo funciona en plan de sois noticia durante 2 semanas o 3 semanas y después nunca más se supo, ¿no? ¿En qué situación se encuentra ahora el Boulevard? Me imagino que sigue parada aquella obra. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta durante estos días y es que ante la magnitud de las protestas, el 17 de enero hay unas declaraciones por parte del alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, que dice que detiene momentáneamente las obras para ver si puede establecer un diálogo con pues los participantes en las protestas, pero inmediatamente después, en un pleno que se desarrolla, si no me equivoco, el 21 de enero, en un pleno específico para determinar si la obra del bulevar continúa o no, todos los grupos y todos los concejales, por lo menos los del Partido Popular, votan a favor y se da a entender que el bulevar va a continuar, pero esa misma tarde, y esto ya es una suposición, en una rueda de prensa in extremis, el mismo alcalde declara que la obra no va a realizarse y entendemos que entre las 2 de la tarde que termina el pleno aproximadamente y las 7 de la tarde en la que se realiza esta conferencia, el teléfono funciona. Quizá hay llamadas de Madrid, quizás de una calle que se llama Génova y al despacho ya no me lo sé. Pero creemos que pudo funcionar de esta manera. Y existe otro indicio y es que en noviembre se lleva a cabo la remodelación de la antigua Plaza de Toros, ahora el famoso Coliseum, y la obra es adjudicada a la misma persona que lleva a cabo. Entonces parece ser que hay una especie de acuerdo entre caballeros o de un acuerdo tácito, bueno, renunciamos a esta obra porque puede generar un problema de orden público, no solo en Burgos, sino, por recordar, esto era un viernes y claro, en gran cantidad de ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, casi todas las capitales importantes habían convocadas manifestaciones y claro, se iban a encontrar que una problemática de un barrio, de una ciudad que tiene además fama de ser muy conservadora, pues está soliviantando a un montón de gente que ha tomado como referencia pues la lucha de los vecinos. Entonces, el bulevar se desestimó. Ahora, en la actualidad, hay, bueno, pues en una ciudad de provincias, pues de vez en cuando aparecen pequeños globos ondas que dicen, oye, se va a retomar, sería interesante retomar el problema del aparcamiento. Esta vez lo está mandando el PSOE, los avisos, diciendo que prefiere retomar el bulevar y no cometer los mismos problemas del PP. Pero yo desde aquí lo comento y siempre que vamos a lugares a hablar y siempre que nos comentan, el problema de Gamonal o el problema del aparcamiento de Gamonal es un problema estructural. Las personas o las empresas, las entidades constructoras que levantaron el barrio en los años, vamos a poner 60, el barrio como lo entendemos en la actualidad, no en el antiguo municipio, no llevaron a cabo ningún plan de urbanismo, ningún plan de ordenamiento, y claro, ahora nos encontramos con un problema generado por ese desarrollismo franquista que están tratando de solucionar, pero claro, yo no voy a ser drástico, pues para solucionar el problema de Gamonal es que a lo mejor había que, no lo sé, si formatear el ordenador o formatear el barrio entero, tirar los edificios abajo, y claro, ¿qué haces con las personas? ¿Dónde las metes? Yo, personalmente, veo, tal como está el problema de raíz, que es difícil solucionar. Se pueden llevar a cabo medidas. Quizás que la gente deje de utilizar tanto el coche y se pase a la bici, pero o no tener dos coches, que no es necesario tal vez tampoco. Efectivamente, pero los que habéis estado por allí, y Harry y el otro compañero Juan Carlos, lo saben. Y yo también. Efectivamente, perdona. El hacinamiento es importante, no hay espacio. Y bueno, pues no sé cómo se puede resolver esto. Si se quiere resolver, la solución parte por tratar de encontrar un diálogo con los vecinos y no hacer un negocio. Y eso es lo que pasó en 2014, claro. Y eso es lo que pasó en 2005, y eso es lo que ha pasado en otros momentos de la historia de este barrio, que se ha sentido ninguneado, se ha sentido desplazado, y claro, como es un barrio cuya extracción social proviene de personas del mundo rural y de que ahora mismo están empleadas. Bueno, la sociología del barrio se ha transformado un poco, pero viven sobre todo de trabajar en las fábricas o de trabajar en diferentes lugares. Pues claro, es una de las zonas que quizás está más desatendida de la ciudad. Pero si se quiere solucionar el problema, pasa por buscar una solución que surja de la comunidad. Claro, porque si desde despachos de determinadas empresas se quiere buscar una solución a los problemas que ellos mismos generaron en los años 60, porque el señor este que quería hacer el bulevar en 2014, en algunas publicaciones que circulan por la ciudad, se jacta de decir: yo hice la primera casa en el Adio Perlado. Pues la hiciste muy mal, claro. Cabrón. Sí, sí, totalmente. Bueno, Raimundo, la verdad es que da gusto hablar con Raimundo. La cosa ha sido clara, concisa, toda la información en poco tiempo, concentrada. Un placer. Muchas gracias, Raimundo, por este rato que nos has dedicado y por explicar tan claramente la problemática y en qué momento nos encontramos ahora. Dales mucho ánimo a la peña que está ahí encausada, que esperemos que todo salga bien. Muy bien, muchas gracias a vosotros y nos vemos en breve en el encuentro del libro Anarquista de Madrid con esa cobertura radiofónica, que a ver si conseguimos que sea por lo menos tan potente como la del año anterior. O más. Un abrazo muy grande, Raimundo. Un abrazo a vosotros. Hasta luego, gracias. Chao. Bueno, un temita musical de un barrio conflictivo como Gamonal. Exacto, parecido. Hacemos una pausita y en este programa ya os hemos hablado de Barricada en innumerables veces y de cómo surgieron como banda a finales de los 70 en el pamplónica barrio de Chantrea. La canción nos viene al pelo para ilustrar los temas que estamos tratando, como bien ha dicho Harry, y ya solamente el título de la canción, Barrio Conflictivo, nos adelanta de qué puede ir esta. Personas saliendo a la calle para reivindicar su barrio, sus calles, sus vecinas, el lugar donde viven y conviven. Todos estos estallidos de rebelión en el barrio nos hacen pensar que hay esperanza. Tanto lo que ha contado Jorge, como lo que ha contado Raimundo y lo que contarán los siguientes invitados. Que todavía hay gente que está dispuesta a defender su forma de vida y que su barrio no se convierta en un lugar donde solo vas a dormir y en un lugar donde solo se especula con la vivienda o con las zonas comunes, sino en un lugar de convivencia. Barricada. Yeah. Ahí estaba sonando Barricada en este programa 225 de Barrio Canino, que se dice pronto, pero a veces nos recorre un poquillo de repeluz cuando decimos estas cifras, porque ya la verdad es que llevamos bastante tiempo con estos micros. Yo no cuento años ni cuento programas. Pero te voy a decir una cosa, una insignificancia de tiempo comparado con el tiempo que ha vivido la lucha vecinal nuestro siguiente invitado. Así que vamos a hacer una pequeña introducción un poco para comprender un poco lo que vamos a escuchar ahora. Esta semana, mañana concretamente, según la grabación del programa que estamos haciendo hoy, claro, mañana hay una serie de actos aquí en Madrid. El 18 de noviembre de 2017. 18 de noviembre del 2017, en conmemoración del 40, del cuadragésimo, que se dice, aniversario de la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que nació en 1977. Con motivo de esto, pues además, bueno, pues nos daba bastante pie a montar este programa, que ya también que tenemos la referencia de la manifestación que estaba ocurriendo en Vallecas, que estábamos en contacto con los compañeros de Gamonal, también estamos al tanto de lo que está ocurriendo con el soterramiento de las vías de Murcia, del AVE, que queremos luego hablar con ellos, y entonces pedimos a los compañeros de la FRAP que nos pasasen con algún histórico de la federación que nos pudiera contar un poco la historia. Entonces, varias personas distintas nos dijeron, Félix Dorcasitas. Entonces, a quien hasta este momento no conocíamos. Así que así fue como hemos llegado hasta Félix López Rey, alias Félix Dorcasitas. Y hoy, bueno, después tuvimos una conversación mítica en la que hemos descubierto que Félix Dorcasitas es una enciclopedia andante de la lucha vecinal de más de 40 años, de 46 años de lucha vecinal aquí 47. De 47 años. 47 en octubre. Mira que te quitamos uno. No. 47 años y hoy tenemos la suerte enorme de tener hoy aquí a Félix con nosotros. Así que Félix Dorcasitas, Félix López Rey, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La suerte es mía de poder estar aquí con vosotros. Y sobre todo también muchas gracias porque sabemos que también has hecho un esfuerzo por acercarte hoy aquí al estudio de Ahora Sol Radio. Bueno, yo toda mi vida he sido autónomo y entonces los autónomos trabajaremos mientras tengamos un aliento de vida porque lo necesitamos. Pero vamos, sigo viviendo en Dorcasitas. Si estoy a dos paradas del tren de cercanía, 3:40 es el ida y vuelta, o sea que sale barato el verano. Dorcasitas va a llegar, están cerca. La primera pregunta, como decimos aquí siempre, Félix, es obligada. Preséntate tú, dinos quién eres y a qué te has dedicado en estos 47 años. Bueno, pues soy Félix López Rey Gómez por mi madre, lo de López Rey es compuesto. Soy una persona que llegué con 8 años al suburbio madrileño en octubre del 56, montado en un camión con mis padres y con las gallinas. El gato se nos escapó en el pueblo y mis hermanas habían venido en otra expedición, pues como ahora vienen los de las pateras, pues veníamos en avanzadilla. Y bueno, pues llegué al suburbio, los primeros cuatro años de mi vida en el suburbio, desde los 8 hasta los 12 me tocó dormir en la misma cama que mis padres, porque no había otro sitio, o sea, bueno, pues así es como vivíamos, donde lo que yo encontré, oía un ruido raro y era el tren de la vía esta que ahora está soterrada y yo no había visto en mi vida un tren ni de juguete ni de ninguna parte. Los niños de esa época no teníamos juguetes, nos regalaban una naranja o una figurita de mazapán, el que tenía más suerte en Navidad. Bueno, las calles eran barrizales, la desgracia siempre en el sur de cada ciudad, luego con el tiempo uno lo ha ido aprendiendo, que eso no es casualidad, sino que es donde tenemos lo que los otros no quieren, donde tenemos, pues por encima de nosotros la gente se alumbraba con un carburo y sin embargo pasaban los cables de alta tensión para dar alumbrado a la ciudad y nosotros lo único que recibíamos era los cánceres en nuestras mujeres, por ejemplo, que la incidencia del cáncer de mama sigue siendo en Dorcasitas 4 veces superior al del resto de la Comunidad de Madrid. Y de eso podemos hablar largo y tendido, donde si queríamos, bueno, las madres nos lavaban por ahí en un barreño en verano y en invierno pues como podíamos, de mala manera. Y cuando ya tenías 14 años y ya, bueno, yo trabajo desde los 13, como la gente de mi generación, no soy ningún frustrado ni esas cosas, o sea que me faltaba un mes para los 14 y me fui a trabajar a Cuatro Caminos, de Dorcasitas a Cuatro Caminos, me pagaban 10 pesetas y me costaba la locomoción 5. Una peseta costaba el metro en aquella época y las camionetas 1,50, o sea, me costaba 5 pesetas y ganaba 10. Y bueno, pero ya salías de allí y nos duchábamos en Embajadores, donde ahora se duchan los pobres del mundo que viven en esta ciudad, o en las duchas de la calle Pantoja, esquina Bravo Murillo, allí en a la altura del metro de Alvarado. Y esa era nuestra vida. Las calles ni tenían, no teníamos agua en nuestras casas, no había alcantarillado, había que esperar al anochecer para los jóvenes. Te decía, ¿te vienes a cagar a la vía? La vía hacía una hondonada, allí había miles de mierdas, pero bueno, allí donde no se nos viese, ¿no? Y esas cosas. Y bueno, y cuando teníamos un rato, pues cogía el que tenía una carretilla, era un privilegiado, íbamos a por agua para nuestras madres a la carretera de Toledo, la de Andalucía, que distan a 1 kilómetro de nosotros, de la gente de Orcasitas. Y bueno, pues venían los aguadores, que cobraban a peseta el cántaro, que era lo que costaba el billete del metro, para que os hagáis una idea. Y ya bien adentrado en los años 60, pues como si fuera el África subsahariana, venían los tanques de agua del ayuntamiento un par de días a la semana a traer agua y ese tipo de cosas. Es, bueno, pues ese he sido yo, un muchacho que llega, está en esas condiciones y que cuando tengo 22 años, pues ya pues explotamos, como han tardado 40 años en que exploten lo del llamado 15M. O sea, y explotamos una serie de jóvenes en aquellos principios de los años 70 que fueron las asociaciones de vecinos. Ahí quería yo llegar, para enmarcar esto en el 40 aniversario de la FRAM. ¿Cómo surge? Porque vecinos ya erais. Claro. Sí, vecinos, ya vivíais allí, una serie de personas que os conocíais y compartíais el espacio. ¿Cómo surge este momento, esta explosión que dices, que además en la historia de Madrid es un momento, digamos, de cultivo social activista bastante fuerte? Podemos llamar uno de los momentos de activismo político más fuerte de Madrid en aquellos años. ¿Cómo surge esta creación? Porque no partíamos de unas acciones de vecinos previos que se hubieran perdido, etcétera, ¿no? Era algo nuevo que estabais planteando. Pues mira, tenía 22 años cuando yo los había cumplido en junio, y en octubre la primera reunión de la Asociación de Vecinos de Orcasitas se celebra en mi chabola, en la cocina, que era el espacio más grande, porque me casé con 22 años un día, mi mujer era la criada de un periodista y luego ya pasó a otro sitio donde en concreto la señora en la calle Goya tenía un candado para que la criada no pudiera acceder a la nevera siempre y pasaba pues hambre. Y entonces dijimos, no, pues joder, vamos a casarnos, o sea, esto no se puede aguantar. Hicimos una habitación en el corral a escondidas del municipal cuando pasaba, mi madre tendía sábanas todos los días en la valla para que no se viera y tal. Y en aquel espacio que tenía 12 metros, que sirvió luego de alcoba para mi suegra cuando se vino del pueblo para acá, sirvió para todo, allí nació la Asociación de Vecinos de Orcasitas, totalmente espontánea. Pero yo ya había participado en el Club Juvenil Juan 23, hoy soy ateo, respeto a los creyentes como no puede ser de otra manera. Mis principios sociales nacieron en torno a la iglesia. Ya participé en un club juvenil y donde por los barrios pues empezaba a hacer, había siempre alguien pues que te, pues recuerdo que si del Partido Comunista Internacional, luego aparecieron por allí del PC alguna gente, pues con los jóvenes que nos veían inquietos, yo recuerdo pues que intentamos, yo por ejemplo cuando me pongo a trabajar con 13 años un día me dice el jefe que busque en la guía de teléfonos una calle, joder, y yo no, que no me sabía el abecedario, aquello me entró una vergüenza, y entonces desde entonces yo creo que no he dejado nunca de apostar por la educación de adultos, ¿no? Recuerdo que fui a un barracón para intentar aprender algo más, etcétera. Bueno, pues intentamos con la iglesia que había entonces, no todas las iglesias fueron las mismas. Yo, aunque soy ateo, soy de la Fundación Padre Llanos, pues quiero muchísimo a Mariano Gamo, el cura que vive aquí a unos cientos de metros de aquí, a los que invito, que os invito que un día les llaméis, con algunos libros escritos, y que bueno, se negó a ser obispo, que es lo que quería Fraga, si cogía y renunciaba a sus ideas políticas, le hacían obispo de Madrid, ¿eh? Eso ahí está el gran Mariano Gamo, pero no en todos los barrios tuvimos las mismas iglesias. Y bueno, pues ahí al amparo de la ley del 64 estaba el movimiento obrero, donde en las fábricas pues ya había un brote de rebeldía, porque ya claro, la gente, los que éramos más jóvenes, que no habíamos pasado la represión de después de la guerra civil, de la posguerra, pues no se podía vivir en esas condiciones. Entonces, pues agarrándose a la ley del 64, que habían hecho de cabezas de familia, porque entonces pues a la gente hay que recordarle que no había elecciones, eran pues en el Ayuntamiento de Madrid eran que si del tercio sindical, del tercio de no sé qué, y se reunían entre ellos. O sea, es que venimos de una España en el que la primer mujer en el ayuntamiento creo que fue en el año 60 y tanto. Recomiendo un libro del cronista de la villa, Pedro Montoliu, que está ahora en la librería, que es un libro de este año, que es Madrid de la dictadura a la democracia. Cuenta casi todo lo que ha habido en esta ciudad del 60 al 79, que en fin, os invito a que le leáis, ¿no? Y entonces, viviendo en estas condiciones, pues yo recuerdo que nos pasaban la madre de Gorki para ir adoctrinándonos. Yo, pues, en mi trabajo coincidí con que un oficial de los que había allí, yo era artesano, he sido joyero hasta la tarde del 23F, que yo ya trabajaba por mi cuenta, y me pilló esa tarde vendiendo lo que tenía y monté una librería en Horcasitas, ¿no? Bueno, pues este compañero estaba en el cuartel haciendo la mili, donde fueron los encargados de fusilar a Julián Grimau, que luego se negaron, los soldados se negaron. Entonces aquello, yo ya escuchaba la Pirenaica, a través de estos que te dejaban a leer la madre de Gorki. Entonces, bueno, pues ibas, y bueno, yo con 14 años ya leía, como al mediodía no podías volver a tu casa desde Cuatro Caminos a Horcasitas, mi jefe estaba suscrito al periódico Madrid, periódico que las imágenes siempre se tiene, como hasta una empresa Sugar de demoliciones lo voló, literalmente, ahí en el barrio Salamanca, estaba, bueno, pues ahí en el barrio Salamanca, detrás de la Castellana, cerca donde ahora está la ABC, estaba el periódico Madrid, que bueno, pues que era algo aperturista con relación, era dentro de las familias del régimen, parece ser que ahí estaban los del Opus y no sé qué. Bueno, yo leía el periódico Madrid y yo recuerdo donde, por ejemplo, decían, pues en Cuba se come carne una vez a la semana, y lo decían con crítica, y dije, joder, y comen una vez carne a la semana. Nosotros, o sea, el otro aprendiz y yo, que nos comíamos una latita de mejillones o carne de membrillo o cosas de esas, o sea, y en fin, y yo, entre que me contaron lo que pasó a Julián Grimau y tal, aquello a mí, pues cuando yo tenía 14, 15 años, aquello en ese abril del creo que era el 72, o sea, aquello me empezó, no, el 72, no, perdón, el 60 y algo, o sea, que no, el 70, por favor, no, se me ha ido la olla. Bueno, pues empecé a tomar conciencia de aquellas cosas, ¿no? Y entonces, las asociaciones de vecinos, hay mucha leyenda sobre eso, de cómo han aparecido. Y entonces, han aparecido de distinta manera. La de Horcasitas, en concreto, nace de forma absolutamente espontánea. Esto, bueno, yo como era artesano y trabajaba por mi cuenta, yo he escuchado siempre mucho la radio. Y había un programa en Madrid de Radio España, que estaba ahí en la calle Trafalgar, al lado de la Glorieta de Bilbao, que se llamaba Madrid Protagonista. Era el título del programa, era por las mañanas. El periodista era Paco Galindo, que ya desapareció, que luego estuvo en Antena 3. Y entonces yo un día cogí y llamé a la radio y dije, hombre, ¿cómo es posible que el hombre haya llegado a la luna y en Horcasitas cagamos en una lata? A mí lo del no tener váter es una cosa que me ha obsesionado. O sea, de verdad, alguna vez mis hijos dicen, papá, tú es que en esas cosas eres una persona obsesionada. O sea, yo, por ejemplo, el estar en la misma habitación y oír a mi padre defecar por las mañanas en un orinal de esos grandes que habían traído, que los llamaban que si el perico o el bacín, esos altos donde se sentaban, y luego pues aquello se tapaba si estaba lloviendo, y donde luego pues había que salir por ahí a tirarlo. O sea, a mí eso es algo que es que, de verdad, o sea, que es que... Bueno, tiene todo el sentido, es muy desagradable no tener un sitio donde hacer tus necesidades y un sitio donde sea público y todo el mundo está ahí oliendo las caquitas de todo el mundo. Los excrementos había que tirarlos a la calle, y el Ayuntamiento de Madrid entonces hasta resulta que cobraba por la recogida de basuras cuando no existía. Hay un documento en la Asociación de Vecinos donde estuvimos 4 años negándonos a pagar al Ayuntamiento, y al final el Ayuntamiento reconocía que en determinados periodos del año, como consecuencia de la meteorología, que no se podía entrar en el barrio y recoger las basuras. Pero qué coño, usted puede recoger unas montas de patatas o de naranjas. Los excrementos no se los llevaba nadie. Los excrementos venían los de las huertas de Getafe o de Leganés, con palas, ¿me entiendes? Y con camiones, porque lo cogían para estiércol cuando se lo llevaban. Entonces, y en esa situación es cuando, pues eso, yo digo que el hombre ha llegado a la luna y en Horcasitas cagamos en una lata. Aquello lo escucha la gente del barrio, y claro, que alguien del barrio dijera eso, pues aquello creó conmoción. Entonces, bueno, yo ya desde los 17 años mi madre me compró una mesa y yo era artesano, arreglaba sortijas, pendientes, ese tipo de cosas. Y mis hermanas, que tengo dos, pues tenían un taller de tricotar y ya pues las conocía la gente, vivíamos todos en casas bajas, era como un pueblo, nos conocíamos todo el mundo. Pues que uno habló en la radio, ¿y quién ha sido el que ha hablado? El hijo de la señora Tomasa, tal. Bueno, pues aquello, y aquello fue el germen para una noche llamar al sereno, Antonio Romero, que ya no existe, decirle, señor Antonio, póngase usted el traje, haga el favor y véngase usted que vamos a tener una reunión. Llamamos al sereno y llamamos al cura. Con el cura rompimos muy pronto, aquel mismo día ya. Sí, sí, el cura se llamaba Juan Molano y va y nos dice que no podían, que quién éramos nosotros, que no podían ir juntos los corderos y los lobos. Aquello ya le dijimos, bueno, ¿quién son aquí los lobos, machote? Y entonces, bueno, yo, afortunadamente hoy la iglesia que hay en Orcasitas no tienen absoluto nada que ver y están pegados a los problemas de la gente. Y cuando hace dos semanas hemos ido a decirle a la concejala del distrito que una cosa es Manuela Carmena y que con el paraguas de Manuela no se puede cubrir todo el mundo, y hemos ido 250 personas contadas, allí estaba el cura y allí estaba Félix López Rey, cuando hay algo allí vamos todos, cuando hay un tema de barrio. ¿Cuál fue en esa, si recuerdas, en aquella primera asamblea, qué determinación tomasteis y dijisteis, este barrio tiene unos problemas, vamos a enfrentarnos a ellos, o determinasteis simplemente vamos a hacer una asamblea? ¿Cómo fue? Fue una reunión de unas 20 personas, era una habitación de 12 metros, era en mi cocina, los problemas eran todos, carecíamos de todo, si no teníamos agua en nuestras casas, ya había algunas fuentes en esa época, si no, habían aparecido ya alguna luz en las calles, pero no estas bombillas de ahora, eran unas bombillas pinchadas en un palo, como esas que había de los teléfonos, una bombilla pinchada en un palo, pero el barro era todo, o sea, cuando alguien se ponía de parto, yo mis dos primeros hijos, uno nació en marzo del 71 y otro en marzo del 75, los creyentes rezaban y los que no éramos creyentes, pues a ver qué pasaba, porque si llovía no podías salir, no podías llevar a la parturienta al hospital. O sea, se estilaba lo de la sillita a la reina, entre hombres con fuerza cogían a la embarazada y sentada en una silla la llevaban a la carretera. Algunas veces he contado, hasta en lo de Cuarto Milenio una vez, que una mujer de Orcasitas, Aparición Talavera, que está viva, que está viva, que vive en la calle de la Participación, pues se puso de parto la noche del 14 de enero del 60. Y entonces entre su padre y su marido salieron a ver cómo buscaban un taxi para llevarla al hospital, a esta mujer. Entonces, pues, la única forma de salir del barrio era a través de la vía. Vivía cerca de la vía del tren, porque por las traviesas no te hundías. Mientras el marido se fue hacia la carretera de Andalucía, a San Fermín, a ver si conseguía un taxi, se puso de parto. Y dos trabajadores de la fábrica del vidrio de Girar la Puerta en Villaverde Alto, que las 24 horas estaban funcionando, los del turno de tarde, venía Sotero Avilés Ponzano, que fue directivo luego de la asociación, y otro hombre, y entre los dos la abrigaron con una gabardina, y la lleva y la cortaron el cordón umbilical. Cuando vino el marido ya había parido a su hija Merche en la vía del tren. O sea, pero esas historias, un sereno, no este señor Antonio Romero, sino un sereno anterior, le dio un infarto y allí murió sin que pudiera entrar nadie a socorrerlo. Hay fotografías que posiblemente mañana en la nave de terneras del matadero se verán, alguna foto que hasta hice yo, de Land Rover intentando rescatar ambulancias y quedándose atascado el Land Rover y la ambulancia. La foto la hice yo, ¿me entiendes? O sea, esa era la situación en la que vivíamos. Hay un censo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de febrero del 72 en el que te dice que la superficie media de las casas de Orcasitas eran de 24 metros cuadrados y la composición familiar era mucho más numerosa. Eso de las familias monoparentales, ni sabíamos lo que quería decir esa palabra, no lo habíamos oído. O sea, ¿me entiendes? Entonces lo de la píldora ni existía y además era pecado el poner alguna precaución. O sea, ¿y cuál? Entonces, vivís en un barrio, os juntáis, tenéis toda esta problemática, una absoluta falta de infraestructuras, podríamos decir. No sé si en aquella primera asamblea, pero ¿cuál dirías tú que han sido los logros? Además nos comentabas antes del micrófono cerrado que habías participado en el nacimiento de varias asambleas de vecinos, asociaciones de vecinos, pero de la de Orcasitas concretamente, en la que tú participaste en su fundación primera, ¿Cuál dirías tú que han sido los mayores logros de cara al vecindario y al barrio y a dotar de infraestructuras? Pues mira, en Orcasitas hemos hecho de todo. Y si hay tiempo... De esas cosas que tú estás todo. Orgulloso. Sí, sí, sí, os lo relato. Yo de lo único que no estoy orgulloso, aunque como te digo ahora, hace 4 o 2 semanas, 250 personas contadas... Había algún periódico como el ABC, que no lo sé, que siempre tira en contra de este ayuntamiento, al que yo he votado, por cierto, pues fuimos 250 personas. Hoy día en esta ciudad es difícil juntar 250 personas, pero tengo que, lo lamento siempre, que no se ha conseguido ese relevo generacional. O sea, si hay un problema, como ahora os contaré uno que ha surgido y va a estallar el barrio, o sea, en cuestión de unos días el barrio va a estallar, como una por una provocación que nos hace el consejero de Política Social, Carlos Izquierdo, de la Comunidad de Madrid, el barrio está ya, eso es seguro. Pues claro, nosotros es que no nos conformamos con ser como se dice eso, en el país el tuerto en el país de los ciegos. O sea, nosotros es que vamos a ver, lo primero que hacemos en Orcasitas, después de aquella reunión, empezamos, nos llega una expropiación, que es la que nos aglutinó a todo el mundo. En aquel momento lo único que queríamos era conseguir que no hubiera basuras, que se arreglara alguna calle. Recuerdo unas declaraciones en el desaparecido periódico Madrid, en el que yo me entero de que la Casa de Fieras estaba en el Retiro en su día, no en la Casa de Campo, y se iban a gastar 500.000 pesetas en arreglar la Jaula del León. Esto está en un reportaje en el que lo hizo, era el padre de Eras Lobato, este que habla de lo de los coches en Telecinco. Pues con su padre, primero secuestraron la edición que era Nativel Preciado, que era la veo de alguna tertulia. Pues al final secuestraron la edición del periódico Madrid, estamos hablando del 71. Y luego consiguió en portada, ponía Ambicioso Colegio, y era una chabolita donde las piedras sujetaban las tejas para que no las volara el viento. Y ponía en una puerta, ponía niños y en otra niñas, porque comenzaba el curso escolar. Bien, pues entonces yo ahí decía en ese reportaje que se gastaban 500.000 pesetas para la Jaula del León y no para arreglar alguna calle, para a través de esos contactos poder llegar a la carretera con las parturientas y con los enfermos, etcétera. Entonces, en esos primeros momentos lo que quiere es que haya fuentes, que haya alguna calle para que pueda entrar una ambulancia, que haya ambulatorio. Bueno, el ambulatorio de la Seguridad Social en Orcasitas lo inauguran en unas casas bajas en septiembre del 63. Solo había váter para el médico. Como eran pozos ciegos, si no se hubiera llenado con el público. Las casas bajas de Orcasitas siempre fuimos más población que Cuenca. Más población que Cuenca. Imaginaros que en Cuenca hubiera un ambulatorio para todos ellos y cuando el médico saliera quitara el picaporte. O sea, que en Orcasitas no había váter, no había váter en el ambulatorio, o sea, no había de nada. Lo que pasa es que hubo una agresión por parte de la administración y la terrateniente de la zona, igual que Usera, se llama Usera por la familia Usera, y están hasta las calles de los criados y de las queridas del Marcel Usera. Todos tienen calle en Usera. Pues en Orcasitas el nombre viene del terrateniente, de Pedro Orcasitas, que al que yo ya no conozco, pero conozco a su hija Marichu, que la vi una sola vez físicamente en el homenaje a una mujer muy querida, una maestra, y me dijo, ¿cuánto me has hecho de sufrir? Me dijo esta mujer, que no sé si estará viva o no estará viva. Bien, entonces ahí hay una trama entre la administración de la época y la terrateniente, en el que le cogen en estos barrios. ¿Qué ha pasado? La gente, cuando llegamos en los años 50, bastante tienen nuestros padres con darnos de comer. Muchos no tenían ni escritura, no eran ocupas de nada. Yo no estoy hablando ahora de ocupas, no estoy hablando ni bien ni mal, pero aquello no eran ocupas. Era la gente de Andalucía, de Extremadura, de lo que hoy es Castilla-La Mancha, que mi padre vendió 36 olivos que había heredado del suyo y una huertecilla de nada, de una fanega de tierra, y con eso consiguió 38.000 pesetas que le costó las 3 habitaciones que tenía la chabola y la parcelita, que eran 200 metros. Y entonces, pues, ¿qué ocurría? No tenían escritura, más las calles no hicieron nunca cesión de viales. Y entonces en los registros de la propiedad siempre los terratenientes figuraban como propietarios mayoritarios, entre lo que la gente no había escriturado y los terrenos de las calles, ¿me entiendes? Entonces se preparan ad hoc una expropiación para que el 38% de lo que se iba a construir se lo dejaran a la terrateniente. Y eso nos unió a todo el mundo. Y ahí se... O sea, que era un poco como en Carabanchel, que toda la parte de Carabanchel Alto era zona de los ricos de Madrid, y cuando la gente de fuera, como tú contabas antes, empezó a ocupar esos terrenos, bueno, a ocupar, a vivir en ellos, a comprar aquellas parcelas, exacto, toda la pequeña burguesía de Madrid se levantó porque les estaban quitando las tierras. Es un poco muy parecido. Es que antes hablábamos a micro cerrado de cómo Vallecas es muy conocido, todo lo que ha sufrido la gente que vino desde fuera en los años 50, los años 60 y los años 70, pero en el resto de barrios ha pasado unas cosas muy similares y sin embargo no se conocen. Claro, pero es que además la historia la escriben los vencedores. Y entonces nosotros siempre hemos sido del bando de los perdedores. Lo que ha pasado en Horcasitas, mirad, Madrid ha tenido un cinturón de miseria, porque una cosa es de la M30 para adentro y otra cosa es de la M30 para afuera. De la M30 para adentro hay cosas escritas y tal, pero de la M30 para allá era, como decía el escritor Paco Candel en Cataluña, aunque él no era catalán, decía, es donde la ciudad pierde su nombre, que luego llegó a ser senador por, pues no sé si fue por el PSU, seguramente sería por el PSU, Paco Candel, sí, en el principio de lo de la democracia. Madrid, vivíamos 32.732 familias en chabolas y casas bajas desde San Blas al Cerro Mica. O sea, desde San Blas, pasando por Las Palomeras, Entrevías, El Pozo, Horcasitas, San Fermín, Pan Bendito y subiendo para arriba la zona de Los Cármenes de Caño Roto hasta la carretera de Extremadura. O sea, de la de Barcelona a la de Extremadura. Y eso han sido en condiciones infrahumanas, donde además cuando el suelo podías valer para algo, los especuladores, en connivencia con la administración, pues lo que trataban era de expulsarte. Y además de expulsarte siempre de una forma ignominiosa. O sea, vamos a ver, por ejemplo, donde ahora pasa la M40 a la altura de Horcasitas, donde te pone salida 24 para salir a Rafael Ibarra y no sé qué, ahí estaba el barrio de Pozo Blanco. En el barrio Pozo Blanco había 100 familias, entre ellos vivió Prisciliano Castro, el que ha sido años presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecino. Eso vivían todavía, vivían como un kilómetro más, donde ya la ciudad pierde su nombre, más fuera, y en las mismas condiciones infrahumanas que los demás. Bueno, pues a estos decidieron, le estorbaba a la fábrica Chrysler. Como le estorbaba a la fábrica Chrysler, el jefe, y luego contamos por qué se me echó a mí del trabajo por un artículo que salió en Cambio 16, publicado por Antonio Borra, en octubre, en el año 72, se me ocurrió intentar comer, porque como artesano no me dejaban toda esta lucha, digo, a ver si puedo tener una vida normal de tener un sueldo a final de mes. No me dejaron nunca, me echaron, y me echó el jefe de Falange del distrito, que era el jefe de ventas directas de aquella fábrica. Entonces aquella gente, en connivencia con el concejal del distrito, ¿me entiendes?, pues cogieron. Y a esta gente se les quitó. No se les expropió, porque solo hubo uno que aguantó, Mercedes Resino. Mercedes Resino Zamora, tenía nombre de mujer, pero era hombre, era un panadero. Ahí en alguna revista luego decía, un hombre solo contra una multinacional. Al resto ni les dieron nada y les mandaron 30 y tantos a Entrevías, 30 y tantos a Moratalá, entre los que fue Prisciliano Castro, y 30 y tantos a San Blas. O sea, lo que querían era dispersar para que la lucha no existiera. Pero ¿existió algún tipo de realojo? Es decir, te vas de aquí, pero ¿te vas a dónde? Porque estamos hablando de ir, o sea, vivías en una zona, no había edificios. Bueno, entonces nosotros vivienda ya se conseguía, pero mira, somos el primer caso. ¿Quién construyó la casa a la que les mandaron? Bueno, no, esa la se había construido el INV, que era el Instituto Nacional de la Vivienda. Anteriormente, pues por ejemplo, está en el 63, creo recordar, la uva de Vallecas. Uh-huh. Eso, si ven las fotos, eso era la hostia. Las trajeron de Cataluña y era un otro tipo de chabolismo, nada más, sí, que casas prefabricadas, prefabricadas, que sí, te colocaron allí. Luego nos colocaron, pues por ejemplo, los barrios mínimo, agrícola y absorción. Uh-huh. Eso lo que quería decir es, por ejemplo, los que había aquí en el Arroyo Abroñigal antes de existir la M30, los del Puente Los Tres Ojos aquí en Vallecas, las chabolas desde el Puente Toledo hasta más allá del tanatorio de la carretera Toledo, eran los traperos en Madrid. Hasta el año 64 no hubo recogida de la basura como la entendemos ahora, con camiones mejores o peores del ayuntamiento. Entonces lo llevaban los traperos, que ahí había auténtico reciclaje. Uh-huh. Aparte que los cerdos se comían lo que sobraba, todos tenían cerdos, pero íbamos los niños a buscar la carbonilla de los del barrio Salamanca, de las cocinas, y si limpiabas dos cubos, uno era para el de la busca y otro para tu madre o para la vecina. Entonces, pues ahí estaban en la Ventilla o desde el Puente Toledo, por la carretera Toledo y tal. Y entonces le hicieron los poblados agrícolas, que suponía que debajo estaba la cuadra, ¿eh?, mínimo y absorción. Todo eso era provisional, ha sido provisional hasta que vino la lucha y, claro, y eso se terminó. Pero lo que se ha hecho en Orcasitas no se ha hecho en el mundo entero. O sea, hay un libro que hicimos, como siempre, a la carrera y sin recursos, que está en la que nos premió las Naciones Unidas como buenas prácticas de participación ciudadana, creo que en el 2008. Mirad, eso yo remito a las hemerotecas. No sé si mañana en el Matadero habrá fotos de eso. Nosotros fuimos portada, por ejemplo, del periódico Ya, y hasta en la revista La Guía del Ocio, que sigue existiendo. El dueño era Florentino Pérez, el del Real Madrid, y escribió en una temporada José Luis Martín Palacín, que fue vecino del Pozo y llegó a secretario de Estado con el Partido Socialista. Y entonces había pancartas que decía: así será nuestra vivienda si así queremos que sean. En La Guía del Ocio, eso es la hostia. O sea, que eso pasó una vez, que se metiera eso. Nosotros llegamos, vamos a ver, en cuanto a participación, nunca, esto no lo quieren contar, porque esto son cosas, pues que de alguna manera es un elemento agitador. Recuerdo una anécdota. Mirad, estando Franco vivo, se grabó un documental que lo hizo Tino Calabús. Antes de anoche, en La Sexta, sacaban del tema de la transición y salían imágenes que ponía Tino Calabús, de, por ejemplo, de la matanza de Atocha. El primero que entró allí fue Tino Calabús. Bueno, pues Tino Calabús, hay un documental de 55 minutos que ahora le están honrando, 40 años después se lo ha comprado el Reina Sofía, e invito a que la gente lo vea, que se titula La ciudad es nuestra. El documental dura 55 minutos, se grabó en 16 milímetros y cada asociación que pudimos pusimos 1000 pesetas para el material. Y entonces nos autocensurábamos, los que hablamos en la peli, en el documental, nos estamos autocensurando, porque claro, si no lo salía. Franco estaba vivo. Se estrenó en el Colegio Alemán por si detenían a alguien que se supiera en el extranjero. Y ese documental, todos los barrios de Chabolas, pues se ha ido llevando. Y recuerdo que en Tenerife fuimos un abogado, Rafael Zorrilla, de la Asociación de Nueve Barrios de Barcelona, y yo a Cataluña, que ni había montado en avión y me sigue dando miedo. Y recuerdo que el bueno de José Manuel Vinga, el urbanista, me acompañó a Baraja, pues yo no sabía cómo se montaba en un avión. Y estando allí en el Cabildo, en Tenerife, los de allí, porque iban a hacer el polígono ese del Rosario para el aeropuerto y todas esas cosas, se levantan allí los canarios y estaba el responsable de la vivienda a nivel nacional, porque entonces no había autonomías, como todo el mundo sabemos. Y le dicen: nosotros queremos hacerlo que los de Orcasitas, participando. Y dice: no, no, eso no es posible. Y dice otro: ¿cómo no es posible? Y dice el canario: si está aquí el representante de los vecinos. En fin, aquello fue la hostia. Entonces nosotros, la primera vez en la historia de este país, nosotros eliminamos dos planes parciales que eran puramente especulativos para arrojar a los vecinos y especular con el suelo. Esos dos planes los eliminamos, y el tercer plan parcial, por el que están ejecutadas las viviendas en Meseta de Orcasitas, cuando hablamos de Orcasitas es como si hablamos de Vallecas, no es lo mismo San Diego que Palomeras, que la colonia Sandy, que el Pozo. Bueno, pues en Orcasitas hay tres núcleos totalmente diferenciados. Uno es de lo hace la administración, que es el poblado dirigido de Orcasitas, donde llega mucha clase media, mucho recomendado. Hay algún piso todavía que ni se lo han usado, que se le han dado pues a gente amiga del régimen, y otros trabajaron 3 años y fiestas de guardar para conseguir uno de los llamados hotelitos. Está Orca Sur, también lo hace la administración, pero un público heterogéneo, donde no hay ese arraigo social, porque cuando en algún núcleo de Madrid algo estorba o no conviene tener, lo camuflaban allí, donde allí pasan más desapercibidos. La última faena es que quieren retirar una residencia de ancianos, llevárselos de ahí a los pobres mayores y meter un centro de estos de jóvenes conflictivos, de que son noticias todos los días. Un día porque los muchachos pegan a los monitores y otro día porque los monitores dicen que se pasan con los muchachos de Ciudad Lineal y no lo quieren meter allí. Y por eso explota el barrio, la semana que viene explota. Pero todo eso a Orcasur, ¿me entiendes? Entonces, y bueno, me estoy yendo de un lado, por perdonarme que... Estábamos justo en el momento en que habíais tirado los dos primeros planes. Sí, tiramos los dos planes parciales, y el tercer plan parcial, por el que se ejecutan las viviendas, son nuestros arquitectos. Una cosa que no se ha hecho en la historia de este país es... Oía al compañero de Gamonal de cómo estos movimientos fluctúan, etcétera. Nosotros, desde el año 70 hasta el 80... todos los miércoles del año, y ahora explicaré por qué era el miércoles, había asamblea. En uno de los vídeos de estos de Victoria Prego, de lo de la transición, la escena siguiente, cuando Raimond canta en Políticas, la escena siguiente sale un servidor como presidente de la asociación de vecinos encima de una mesa arengando a la huelga general que había al día siguiente. Pero había siempre una media de 200 personas. Pero eso era todos los miércoles. Y era los miércoles porque un buen día se convoca... Espera, Félix. Perdón. Vamos a hacer una paradita musical. Comprendo que os ha y así, no, no, no, no, no. Y así la gente se queda con nosotros después de la música para escuchar porque hacíais los miércoles las asambleas. Dale ahí. Esto es lo que tenía la radio, que hay que tener un poco de emoción. No, sí, yo comprendo que me enrollo, pero es que yo he vivido para esto, no de esto, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues es mi vida. Y me apetece que la gente, porque además la desgracia es que la gente que viene de los que han participado, muchos han ya desaparecido y otros pues están que la cabeza no les funciona. Yo últimamente tengo una obsesión con los jóvenes que digo, esto tenéis que coger y grabarlo. Yo conocía al concejal de cultura de Mota del Cuervo, que era el tío del PC, y a todo el que tenía de 80 años para arriba le han grabado a todo el mundo en un programa y luego ya sacarán lo que sea, pero por lo menos que dejen las cosas contadas. Este se está grabando para que la gente lo vaya escuchando en un futuro. Venga, paradita. Os traemos ahora a Caos Urbano, que llevan ya 20 años dando caña desde Alcobendas, que para los que sois de fuera de Madrid es un municipio. Y la música que hacen los Caos Urbanos podríamos ubicarla dentro del punk hoy. Desde sus comienzos se han caracterizado como un grupo antifascista, anticapitalista y comprometido con el entorno en el que viven. Por ejemplo, en estos últimos días, recordando el asesinato de Carlos Palomino hace ya 10 años a manos de un nazi, han colocado pancartas en sus conciertos, han difundido los actos que se han celebrado en su nombre e incluso han colaborado en un disco recopilatorio para recaudar dinero para el acto en conmemoración de Carlos Palomino. La canción que os traemos ahora se llama Barrio Obrero y habla de nuestros barrios que están sucios, de la explotación laboral y de lo que dicen ellos. ¿Qué futuro tendrán vuestras hijas si no empezáis a luchar hoy? Caos Urbano. Con mal olor, aire lleno de mierda, algunas pintadas de rebelión. El barrio despierta pronto a trabajar, me cago en Dios. Otro día para olvidar, camino de la explotación. Me ha gustado, ¿eh? Me mola. Sí, son muy buenos. Sí, ¿eh? Bueno, continuamos. A los que os hayáis quedado con las ganas de saber antes, porque Félix nos comentaba que las asambleas que iniciaron Norcasitas y que durante 10 años ininterrumpidamente se celebraron todos los miércoles, ¿por qué los miércoles? Pues mira, y además las hacíamos y nos tocó estar, yo creo que un par de estados de excepción, por ejemplo el de Burgos nos pilló y alguno más, y seguimos haciéndolas los miércoles. Pues mira, porque un buen día la gente que no acude, y era que había partido de la Copa de Europa donde jugaba el Real Madrid, y dijimos que se jodan, el que quiera venir, que venga. Pero claro, tampoco hay que hacer lo que nosotros hicimos, porque había gente que venía en el descanso o venía con el transistor pegado al oído, e incluso a mí me gustaba gustaba el fútbol y me gusta el fútbol y tampoco tiene que ser ningún delito. Pero el fútbol no se puede luchar. Pero claro, o sea, porque es que entonces nos metían en la cabeza que era hasta malo el que nos gustara la copla. ¿Y por qué coño? A mí me gustaba Marifé de Triana o como luego me ha gustado Paco Carlos Cano, ¿por qué no? O sea, que éramos un poco dogmáticos, pero durante 10 años todos los miércoles hay películas, por ejemplo, en las fotos que ahora del matadero, ves a la gente y lo del vídeo que os decía de Victoria Prego, lo podéis ver, una asamblea nuestra, pero es todas las semanas y aquello... Perdona, Félix, asambleas a las que acudían alrededor de... 200 personas siempre. Porque unos estaban... No, pero es que eso lo podéis ver. Eso siempre. Esa era nuestra fuerza. Pero para los que dirigíamos aquello, eso es algo difícil de poder repetir. Eso se hace con la fuerza de los veintipocos años y de querer cambiar el mundo. En situaciones, yo no sé lo que hoy haría. Yo recuerdo, mi mujer no vive... pero yo tenía dos hijos y mi mujer, pues claro, a mí en más de una ocasión, en más de una y de dos, sin que ella lo supiera, como era artesano, no había para ir a la compra y me valía de comerciantes. Alguno de ellos que está vivo, que no era precisamente de izquierdas, pero valoraba lo que otros hacíamos y me dejaba dinero. En fin, cuando yo salgo de la chabola y voy al piso, yo no tengo para la entrada. A mí un vecino, Trinidad Romero, es el que me pone el dinero para poder entrar al piso. O sea, toda una puta vida luchando y cuando vas a salir de la chabola no tienes dinero. Pues, en fin, bueno, entonces, pero yo era, en aquel momento le decía a mi mujer, Isabel, nosotros tenemos dos hijos, pero en el mundo ¿cuántos no hay? O sea, yo anteponía a los hijos del mundo a los míos. Hoy no es que me haya vuelto egoísta, pero tengo cuatro nietos y si mi hija o mi nuera me dicen que tengo que hacer algo con mi nieto, pues si me llamáis a la radio o a donde sea, pues digo no. Pues no puedo. Primero tengo que echar una mano a mis nietos, ¿me entiendes? Una pregunta, ¿cómo cambió esta vivencia, ¿no? Que yo entiendo que el tejido social en unas personas que viven puerta con puerta, casas bajas o incluso chabolas, donde todo el mundo se conoce, al paso a empezar a vivir ya en pisos. Casas más altas, se empiezan a construir las dos nuevas zonas de Orcasitas, como nos comentas. ¿Hay un cambio que tú notas en que la percepción del compartir o del tener una asamblea fuerte? No, eso no, allí no se vino, no vino por vamos ahí. A ver, no. Vamos a ver, o sea, ahí nosotros llegamos, aquello fue un proceso en el que no solo, no hay nada más que ver, hay muchas veces que a veces los árboles no te dejan ver el bosque, pero cuando miras con la perspectiva de lo que se ha conseguido, de que hoy en Orcasitas, el primer parque con participación ciudadana, según todas las hemerotecas, desde el Mundo Obrero, que era Diario, el órgano del Partido Comunista, hasta el ABC de la época, estoy hablando del año 78, decían primer parque con participación ciudadana. El parque de Pradolongo, ese parque se gesta en mi chabola, en una reunión con Juan de Arespacochaga, alcalde de Madrid, Florentino Pérez, que era el delegado del saneamiento, y el urbanista José Manuel Bringas, el gran José Manuel Bringas, que hoy el hombre no está bien. Espera, Felipe, ¿me dices que Florentino estuvo en tu chabola? Sí, varias veces. Florentino Pérez, el del Madrid. Florentino Pérez, sí. La primera reunión, vamos a ver, la primera reunión, Juan de Arespacochaga fue el último alcalde, los alcaldes en las grandes capitales los decidía el ministro de la Gobernación. Uh-huh. Y entonces a Juan de Arespacochaga lo elige Fraga, es el que le pone de alcalde de Madrid. Entonces Juan de Arespacochaga intenta acercarse a los barrios. Yo, por ejemplo, un día de la Virgen del Pilar, pues recuerdo de cogerla, irme a lo que, donde ahora está el Carrefour de Ciudad Los Ángeles, eso era Torregrosa, donde había chabolas, donde por cierto apareció hasta un niño una vez enterrado, donde en un campamento, presumiendo unos mozalbetes de 12, 13 años, de que ellos eran muy tíos, habían matado a uno y le habían enterrado. Sí, eso un cronista de la villa lo contaba, cuando hablaba del Cerillas y el Velas y otra gente. Y entonces ahí había un problema. Convivían gitanos y payos, como en toda la periferia de Madrid, y entonces ya había una fuente y los burros iban a beber a la fuente, y aquello causaba problemas de unos con otros, y se le hizo un abrevadero. Yo ahí estuve un día con Juan de Arespacochaga, un día de la Virgen del Pilar, recorriendo esta zona. Yo era muy conocido porque, como mi barrio era la punta de lanza del movimiento ciudadano en Madrid, pues yo, que era el presidente, pues era un tipo en el que te iban a buscar a ver por dónde caminabas y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿Qué ocurría? Era cuando Fraga decía que la calle era suya. Entonces el alcalde no quería desobedecer a su ministro, que era el que le había puesto. Entonces la asociación ya existía desde el 70. Ya teníamos local desde el 72, que con nuestras manos levantamos un edificio de 260 metros cuadrados, en el que, entre otras cosas, tenía duchas y váteres públicos, biblioteca y un gran salón de acto. Por eso, como no quería entrar en la asociación, pues entonces las reuniones se hacían en Michabola. Y hay fotografías que las puedo enseñar cuando queráis, en las que se nos ve con patillas de la época y esas cosas, y con el pelo yo lo tenía negro, a la puerta de una chabola de Antonio Escamilla Manglano, donde, por cierto, como no teníamos dinero para pagar el agua de las duchas, la enganchamos clandestina una noche. Primero intentamos cogerla de la tubería del cura, pero a la de madrugada, cuando accedimos a la tubería del cura, un cura facha, resulta que era de hierro y no pudimos romper la tubería y tuvimos que hacerlo en otro sitio. En fin, pues sí, ese parque se gesta en esa reunión, donde además una de las cosas importantes que se han conseguido en Horcasitas es que no hemos consentido. Luego, después, ya con la democracia, ya ha habido especulación y hay un pelotazo urbanístico en torno a la M40, las llamadas viviendas de Prasa, donde ahí tenía acciones en esa empresa hasta el obispo de Córdoba, ese famoso obispo que tenía acciones hasta ahí. Pero hasta ahí nunca hubo especulación, porque conseguimos que cada suelo que se liberaba al levantar las chabolas entre Usera y Villaverde, ser los vecinos los protagonistas de qué es lo que se iba a hacer ahí. Y entonces, donde estuvo el antiguo rancho El Cordobés, donde vivió Eleuterio Sánchez con su primer mujer, la Chelo, ahí hay una cosa municipal. Donde quitamos, porque hemos participado en los desguaces que había de los coches que luego se lo llevaron a San Martín de la Vega, pues ahí a la altura de la calle ahora llamada Eduardo Barreiro, la antigua carretera Villaverde, en un lado está el Instituto Tierno Galván y en el otro está el de Sordomudos, el Ponce de León, el Parque de Prado Longo, ahí está. Nos quisieron meter una dentellada entre la carretera de Toledo y la avenida Rafael Ibarra, donde está el polideportivo de Horcasitas. Ahí quisieron darle terrenos a Priconsa. En el 87 montamos una campaña y al final Priconsa se llevó un cacho, pero conseguimos que Jóvenes de Horcasitas estaba gobernando el PSOE, y el PSOE nos llegó a decir, el concejal Espelosín, que eso lo iba a hacer Priconsa como se lo hacía Ronald Reagan. Y dijimos sí. Al día siguiente salió las declaraciones por Andrés Manzano, lo publicó en El País, y al menos Jóvenes, porque hubo una acción muy bonita. En julio del 86 un servidor me metí a concejal, me pusieron en las listas de Izquierda Unida. En el 79, están las hemerotecas, yo no quise ser concejal. Me gané disgusto con el Partido Comunista, partido al que siempre he pertenecido desde el año 72. Y bueno, mi primera acción como concejal fue juntar 13 autocares de jóvenes y llevarlos a la Plaza de la Villa a saludar a los portavoces de los grupos que habían salido en las elecciones del 87. Era julio del 87. Y a raíz de eso, ese suelo que iba a ser Papriconsa todo, pues ahí están viviendo felizmente, donde el campo de ahí. Entonces, desde ahí se ha hecho todo. O sea, que Horcasitas, la asociación, es como digamos el ayuntamiento, es el tronco de donde se hay. Hubo una radio libre hasta que ya molestábamos a Radio Nacional, a la COPE y no sé qué, era la ELO, la emisora libre de Horcasitas, que duró muchos años, etcétera. Ahí estuvo. Ahí tenemos una casa de oficios que tiene 1.400 metros cuadrados, donde estuvo la radio. Ojalá tuviera cada barrio eso. Somos la única asociación, el pozo, de una manera, pero escorado así en un rincón, donde estamos dentro de un centro cultural. ¿Pero por qué estamos dentro de un centro cultural con pleno derecho, disponiendo de una planta para la asociación de las dos que tiene y compartiendo el salón de actos? Porque ese local de los 260 metros cuadrados que levantamos con nuestras manos, no cobramos en la expropiación, renunciamos a ello, y estaba en la misma plaza a cambio de que en el centro cultural, y como fueron nuestros técnicos los que planificaron todo, entre ellos, y hay que... Yo siempre que puedo quiero rendir homenaje a los abogados laboralistas y a los arquitectos que en esos años 70 lo dieron todo por esos barrios de Madrid donde vivíamos a más de 30.000 familias en chabolas, donde no cobraron nunca un duro, donde hombre, luego al final se consiguió que las administraciones les encargaran los proyectos, evidentemente lo cobrarían, como es lógico, pero lo dieron todo sin buscar nada, y algunos lo pagaron con su vida, como los abogados laboralistas, donde yo entiendo que van a pasar a la historia como los abogados laboralistas, pero fueron los abogados de todos, de los trabajadores y de los vecinos. Félix, se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo ves? O sea, tú tienes una experiencia de muchos años, de la que tienes que estar bastante orgulloso. ¿Cómo ves el presente en Horcasitas? en la lucha vecinal, dices, tengo la tristeza de que no haya ido un relevo generacional. Vosotros estáis aquí todavía, o sea, tenéis mucho que enseñar. Pero dices, va a pasar esto y el barrio va a arder. Sí, seguro. Esto todavía funciona. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien, es una orcasita, pasa, pero la asociación para la gente del barrio, y entender bien mis palabras, que la entiendan los oyentes, es tan importante para los vecinos, y no la digo con matices, es si tú vas por Orcasitas y hay más de dos personas, puede haber alguien que dice, siempre va a haber alguien que le va a callar, sí, sí, por eso lo podéis comprobar, ¿me entiendes? Hay un libro que es Retrato de un chabolista con piso, de Tomás Rodríguez Villasante, Concha Denche, el desaparecido Julio Aguacil, en fin, y otra gente donde te dice que el grado de satisfacción de los vecinos de la meseta es el, ¿me entiendes? Como son partícipes, lo han hecho ellos. Claro. O sea, ¿qué lo han hecho ellos? O sea, yo puedo internamente decir, joder, este hijo me ha hecho esta faena, tal y cual, pero que nadie me hable mal de mis hijos. Pues eso es Orcasitas. Claro. Eso es la asociación de vecinos para los vecinos en Orcasitas. Es algo, es un modelo que yo entiendo que hay que intentar exportar. Pero ¿qué ocurre? Es tan importante la asociación que la gente llega a un momento en que cree que eso va a durar toda la vida y que igual que cuando das al grifo sale el agua, pues cuando hay un problema, allí están los de la asociación de vecinos, allí está la asociación llamando a todo el mundo. Claro, la importancia que hay es que cuando, como os digo, hace 15 días hubo que ir a decirle a nuestra concejala, doña Romy Arce, pues que se está equivocando, que puede uno estar queriendo arreglar los problemas del mundo, pero en un distrito primero hay que arreglar los problemas del distrito y luego los del mundo, pues fuimos 250 personas, no se cabía en el pleno, tuvieron que abrir las puertas, que querían cerrarlas por razones de seguridad, y la gente en los pasillos estuvo allí. En Orcasitas, si a alguno de los de la asociación le ven con un megáfono, y ahora nos hemos hecho con un aparato de 306 euros que el bueno de José María Alfaya nos ha enseñado, y con eso graban un pendrive, creo que se llama, y salimos por las calles con un carrito de esos del Carrefour que solo hemos pedido prestado, y salimos, damos vueltas con ello, y ya sabe todo el mundo, como en los pueblos cuando salía el pregonero con la corneta. O sea, eso en Orcasitas funciona, no hay problema. Para esta historia de don Carlos Izquierdo habrá miles de personas en cuestión de 8 días. Eso es porque hay una llama siempre, y todo el mundo en Orcasitas, y si no ha participado el abuelo, ha participado el padre, ha participado el novio de tu hermana, todo el mundo ha tenido algo que ver con la asociación. Una última pregunta, y esta es la que quiero que me des algo de esperanza. Tú has vivido todo esto en una época en España en la que quizás había una falta absoluta de infraestructuras en el lugar donde gente que venía de Andalucía, de Extremadura, llegaba y vivía prácticamente donde ponía el pie, aquí, construíamos aquí lo que pudiéramos, hasta que nos la echaran abajo o lo que fuera. ¿Tú crees que sería posible la experiencia que tú has vivido en Orcasitas, esa construcción vecinal, hoy? O sea, si hoy llegara gente a un extrarradio de Madrid y se pusiera a vivir en el primer trozo de campo libre que quedara fuera. Mira, si es que estas experiencias... ¿Tú conoces cómo era el asunto en aquella época? Claro, ¿qué Guardia Civil había? ¿Qué policía había? ¿Y qué Guardia Civil y qué policía había hoy? ¿Y qué leyes hay? ¿Tú crees que sería posible eso hoy? Pues yo entiendo de que sí, o sea, un barrio que si se organiza es capaz de todo. Además, yo muchas veces he pensado, vamos a ver, no conozco Marinaleda, sí conozco a Gordillo, conozco a Cañamero y sé de su obra. Sí. Si esa gente por sí mismo trabajando habrán tenido defectos y tendrán defectos, historias. O sea, una de las cosas que es importante es que los vecinos tienen que creer en quien les está hablando. O sea, una de las cosas tristes que ha pasado en algunos casos también es humano. Yo he conocido a alguien que ha vivido en el Pozo del Tío Raimundo, cambió de señora, tocaba el piano y ya allí en la chabola aquello ya no estaba bien visto y se fue a Puerta de Hierro. ¿Me entiendes? He conocido esas cosas, pero vamos, no hace falta ni ser más listos ni más tontos. O sea, yo llego a un momento en que la gente ve como algo meritorio el que seas uno más. O sea, qué importante es eso de estar pegado a la gente y que la gente crea lo de las asambleas. Mira, o sea, yo adoro las asambleas, porque hay veces, como ahora no se hacen tan seguidas, pues hay veces que a lo mejor en la junta directiva, que cada 3 años hay elecciones en Meseta de Orcasitas, cuando llega algún visitante y ven todos los portales, las candidaturas, se presenta todo el que quiere, solo hay que estar al corriente de pago, que pagamos 1 euro al mes, y con que te hagas socio un mes antes, ya puedes. Y las 15 personas que más votadas, yo tengo el honor y el orgullo de decir que en 47 años siempre he sido uno de los 15 que han votado la gente y conforman la junta directiva. Y bueno, pues entonces me voy de un lado para otro. Vamos a ver, o sea, se puede hacer todo. La gente necesita creer, pero la gente tiene que verlo. La gente, pues no, está desconfiada de casi todo, porque vamos a ver, aún se digan a la izquierda de no sé qué izquierda, pero no van nunca por los barrios, no viven como los demás por regla general. Y vamos a ver, cuando hablan de participación y te colocan, como hizo Gallardón, una oficina en la M30 para explicar lo que vas a hacer, pero hombre, váyase usted a la mierda, pero no me cuente, eso no es participar. No. Participar es que los vecinos de Orcasitas hicimos maquetas a tamaño natural con ladrillos, que nos dio un camión de ladrillos el Ayuntamiento de Madrid, el hermano de un golpista, del coronel Cortina, su hermano, fue delegado de Acción Vecinal con Arespacochaga, y nos regalaron un camión de ladrillo y el cemento correspondiente, y con nuestras manos, como éramos machistas, las mujeres no ponían ladrillos, pero luego fueron a jalbegar. ¿Me entiendes? Si tú puedes ver la foto donde dice comedor, 5 por 4 no sé cuánto, total 19,80 y tanto el comedor. Y eso es participar, el coger y el hacer eso. Lo del parque de Pradolongo, donde yo por primera vez descubro que había un parque que se llamaba O'Higgins en Santiago de Chile, o que en Holanda los ciegos iban por los paseos y por el olor sabían por dónde andaban. O sea, eso es elevarte socialmente, culturalmente, elevarte como persona, donde la gente de Orcasitas, el ver a un arquitecto, yo recuerdo todavía al señor Teófilo Hornero, en una ocasión quitarse el sombrero, la primera vez que un concejal llegó allí y dije, señor Teófilo, póngase usted el sombrero, ahora mismo, y entonces le recordaba pues al cacique de su tierra y el hombre quitándose el sombrero. Pues entonces nosotros, esos años, los arquitectos nunca han hablado con los albañiles en una obra. Cuando han ido de visita, han ido con la dirección de obra a tomarse luego un whisky al acabar en la caseta de la obra si hacía frío y a calentarse, no han hablado nunca con un albañil. En Orcasitas, cuando se hicieron esas viviendas, una condición, a lo mejor en parte nos pasamos, era que los paraos de Orcasitas tenían que tener primacía a la hora de entrar a trabajar. Se estableció hasta una comisión de vigilancia, no de la contratación, sino de las tareas, como todo la gente entendía, uno albañil, otro ponía yeso, otro era electricista, y acompañaban al arquitecto el día de la visita de obra, vecinos del barrio, albañiles, carpinteros, electricistas, tú sabes qué orgullo, donde el arquitecto, aunque te quisiera mucho, la gente que tenía carrera en el principio de los años 70, un lord de izquierda, todos eran de la burguesía, no habían visto un obrero más que en forma de criadas en sus casas. Entonces aquello nos hizo elevarnos a unos y a otros, a aquellos que venían de buena fe y con buena voluntad, aprendimos todos, ¿me entiendes? Entonces, todo esto es un proceso que yo os invito a que profundicéis. Te voy a decir más. Nosotros te invitamos a que vengas otro programa, o sea, en otra ocasión, y hablemos largo y tendido, porque teníamos un espacio más reducido, teníamos otros compañeros de otros barrios y nos están esperando los compañeros de Murcia todavía. Yo voy a subir la apuesta, Harry, y ya que está hoy aquí feliz, ¿y qué tal si en vez de venir aquí feliz otro día? Es verdad, ¿qué tal si vamos a Orcasitas? No, no vamos nosotros a Orcasitas. A mí me encantaría, pues, Félix. Mira, hay un artículo de la de opinión de ABC, la tercera de opinión de ABC, que en el año 92, Eduardo García Enterría, que todos los abogados que nos estén escuchando de Derecho Administrativo saben quién era Eduardo García Enterría, que era una eminencia en ese campo, titulaba La memoria vinculante. Los vecinos de Orcasitas ganaron una sentencia en el Tribunal Supremo y esa plaza se llama de la memoria vinculante. A partir de aquella sentencia, cuando una administración pública, un promotor privado, diga que va a hacer escuelas, guarderías, parques y no sé qué, ya no puede ser como defendían en aquellos momentos la administración y la terrateniente, que eso era una mera declaración de intenciones. Desde entonces, la memoria vinculante quiere decir eso, hasta cuando en un anuncio, un Carrefour o un Corte Inglés anuncia el precio de una gabardina, si se equivoca lo tiene que dar, aunque vaya en contra de ello, gracias a esa sentencia. Las calles de Orcasitas las impusimos los vecinos. Es la calle de la participación en la que tenéis vuestra casa, la calle de la unidad, la plaza de la Asamblea, la Plaza de la Solidaridad, la Calle de pues la Unidad. Te tomamos la palabra. Nos vas a ver por Orcasitas. Y vamos a dedicar un programa entero a Orcasitas y vas a ser nuestro guía. Pues encantado. Vale. Y nuestro maestro de ceremonias, porque seguramente tengas gente también a la que presentarnos sí, por allí. Sí. Ya hablaremos. Sin ningún problema. Hablaremos encantado. De todo aquello esto. En los años. Aquello fue de hasta el periódico Trus, que era el diario de los sindicatos soviéticos. Aquello de los nombres de la calle vinieron a sacar un reportaje en Orcasitas. Hombre, es que muy vistoso. Mira, Félix, la Radio Libre vuelve a Orcasitas. ¿Ah? Pues, joder, si es que... Ya está, lo tenemos todo preparado. Muchas gracias. Vamos a parar aquí, tenemos a los compañeros de Murcia a la espera. Muchísimas gracias, Félix, por este rato que nos has dedicado. Y ya te emplazamos a hablar en breve. Para mí es un placer, como habéis comprobado. Un placer para nosotros también tenerte hoy aquí, Félix. Muchísimas gracias. Y vamos a poner un tema mientras conectamos con los compañeros de Murcia. Una cancioncilla. tenemos varias candidatas. Voy a poneros un tema que para mí tiene un poquito de así de intríngulis. Es un tema sobre Carabanchel, de un chico de Carabanchel, además de no hace muchos años, 2009 de 2010. Es de Punto Gómez. Muchos de los que sois más jóvenes y que podáis estar oyendo este programa ahora mismo, no sé si le conoceréis por este nombre. Si os digo que es Kaidi Kain, probablemente digáis, ah, ya sé quién es de Purgang, es una de las personalidades del trap hoy en día en España. Pero no vamos a hablar de trap, vamos a hablar de, parece que 2009-2010 es antes de ayer, pero es que el trap es de hace media hora en escala temporal. Conocimos a De Gómez junto a Big J y a M. Ramírez en el colectivo madrileño Corredores de Bloque, afincado en Cuatro Caminos, a pesar de que De Gómez viene desde Carabanchel. Este era un colectivo que en aquellos años estaba dando mucho que hablar en el hip hop porque no había habido un relevo de barrio fuerte como el que supuso en su momento Poetas Violentos, etcétera, ¿no? De Ascao, de Campamento. Estos eran un colectivo que se formó en aquella época con gente de distintas formas y además era por primera vez, ¿no? Ya había habido experiencias previas en el cual chicos que venían de Sudamérica estaban aportando un acento latino al hip hop. En el caso de Corredores de Bloque era muy evidente lo que estaba pasando allá y había influencias del reggaetón y otro tipo de músicas latinas. Estos se erigieron en pregoneros de la realidad de sus barrios de origen, ya digo que grababan y se centralizaban en Cuatro Caminos, pero venían de distintas partes del extrarradio. Tenían la inspiración en sus barrios para hacer sus rimas y de aquella época se generó una mixtape de las que hoy se consideran esenciales en esta, yo no sé si llamar tercera ola del hip hop en España, que es Tres Sentimientos. Es la mixtape esencial que presentó de Gómez en aquella época. Os recomiendo, vamos a escuchar el tema Carabanchel Llora de aquella grabación original, de la cual os recomiendo una joya del sample que en aquel momento hizo del Infierno de tu Gloria. Os sonará por una canción de Ray Heredia, de más aflamencada. Él la samplea y os recomiendo que le echéis una oreja. Han pasado 7 años desde aquella grabación. De Gómez, hoy os digo, es hoy Kaidi Kain, que os sonará por Purgang, tiene millones de visitas en sus vídeos en YouTube, se define como cantante maleante y reggaetonero, y bueno, en fin. Es posible que musicalmente el paso de Gómez a Kaidi Kain haya enriquecido sus bases, para mí, o sea, claramente lo parece, musicalmente hablando ha mejorado, pero para mí líricamente ha pasado de la que era la crítica social de aquellos primeros años en su barrio a la frivolidad del trap, donde las putas, money, la autoindulgencia, pues son las palabras clave. Quizás sea el signo de los tiempos. En cualquier caso, vamos a escuchar lo que hacía en aquellos años, por 2009, cuando se empezó a hacer un nombre en esto del hip hop. Carabanchel Llora. Nunca vendí cocaína, Danielito come, yo hijo mío y D'Angelina, cosa fina, mala espina, rap en papelina, letras con brillantes, mi cabeza es una mina, amistad, odio, amantes, rosas y diamantes, estoy junto a los grandes, mi gente en Abrantes, esta es la pana, donde una vez faltó un cartón de leche, nunca faltó la tana, la mala fama, aquí es tu virgen, y urgen morados, el color más deseado, así es frecuente, el llanto de una madre porque su hijo ha entrado preso y de nada sirvió su rezo, y es una pena, más pena es la puta condena de junkie en su vena. Almas perdidas en las barranquillas, consumen diariamente pero no llevan zapatillas. Lo pillas, compadre, MADRID, niños con hambre. Aquí zorras calorra llevan la mejor fragancia y lucen el tanga con elegancia. Puta chivata, mi suerte es tu desgracia. No quiero fama, quiero la más alta gama. Maletines bajo la cama, rap drama. Carabanchel llora, lágrimas de sangre por ahora. Y Madrid, la ciudad que nos condecora, portadora de reyes de asfalto. Y es una pena, le darían un tiro a cualquiera por subir más alto, tramando asaltos en este distrito. La noche trae el delito. Mi ciudad tiene un tesoro infectado en su interior. Carabanchel llora en nuestro corazón, amor con razón. por estas calles. 28019, con más detalle, valles de cementos y tres sentimientos: amistad, amor, odio, doble A o doble o nada. Llevo un as en la manga, no pasa nada, y si pasa se le tirotea. Que Dios lo vea, si de verdad existe, me atrevo a decirte, un poco mal lo hiciste. Odio, envidia, rabia y más cosas, porque pusiste espina a las rosas. Carabanche llora, lágrimas de sangre por ahora, y Madrid, la ciudad que nos condecora, portadora de reyes de asfalto. Y es una pena, le darían un tiro a cualquiera por subir más alto, llamando asaltos en este distrito. La noche trae el delito, trae el delito, trae el delito, trae el delito. Lluvia de recuerdos por vosotros, hermanos. Tratos con el diablo, esquivando gramos. Conflictos en el locutorio, los siete bancos. En la vía entre el amor y el odio, hay solo un paso. Casos de niños perdidos por la coca, o simplemente por haberte sonreído. Mi gente elegante, como Carlito Brigante. En mi local, algarrobo, cerdos y diamantes. Los míos venden odio y alegría. Sueñan Brooklyn, Miami, desde Abrantes, la vía. 28019, Plaza Elíptica, Carabanchel. Lágrimas de Dio pañel, dio pañel, dio pañel, dio pañel. Pues ahí estaba sonando este Carabanchel Llora, y el que estaba hablando todo este rato antes era Félix López Rey, Félix de Orcasitas, no lo perdáis de vista. Y joder, lo hemos dicho, y él además lo ha dicho, memoria vinculante, tenemos que ir a Orcasitas con la radio y sí, tenemos que escuchar a Félix. Ya se lo dije antes de venir aquí que era de alguna manera una pena invitarle a este programa que compartimos con tantos otros barrios en lucha, porque la historia que puede contar Félix, bueno, la habéis percibido todos, es infinita. O sea, sí, es una enciclopedia andante del movimiento vecinal en Madrid. Vamos a cambiar de tercio. Viajamos a Murcia. Vamos a viajar. Además que teníamos también especial gana de acabar el programa hablando con Murcia, porque es un movimiento, en este caso vecinal, que está muy vivo. No estamos hablando de los años 60 ni de los años 70, sino que estamos hablando de hoy. Y es un movimiento además que desgraciadamente ha pasado bastante desapercibido en las últimas semanas, quizá mes y pico, en Murcia, pues con todo el tema de la independencia de Cataluña, etcétera. Pero cuando las aguas de repente catalanas han bajado, el movimiento vecinal a favor del soterramiento del AVE en Murcia se ha venido arriba, y tenemos ahora al otro lado del teléfono a Joaquín Contreras. Muy buenas tardes, ¿nos escuchas? Buenas tardes, sí, os escucho bien. Muy buenas tardes, Joaquín. Pues efectivamente te tenemos al otro lado y queríamos hablar contigo, que nos contaras un poco, así en breves pinceladas, tampoco te queremos robar mucho tiempo, cómo ha surgido esencialmente, sabemos cuál es la problemática. Tenemos un muro que parte parte de la ciudad de Murcia, divide a los vecinos, impide el paso, y que además pretende llevar por dentro en superficie el tren de alta velocidad, y los vecinos os ponéis en contra. ¿Cómo surge esta iniciativa vecinal y cómo llegáis a un acuerdo para organizaros y dar batalla? Bueno, pues realmente el problema del proyecto de soterramiento en Murcia es un problema viejo. Ya llevamos casi 30 años detrás de conseguir que se elimine lo que es una cicatriz muy traumática, urbanísticamente hablando, en la ciudad de Murcia. El tren divide a la ciudad de Murcia en dos, y desde 2006 existe un compromiso de resolverlo, de resolver esta cicatriz mediante el soterramiento del trazado urbano del ferrocarril. Después de muchas idas y venidas, aquel proyecto ha ido sufriendo retrasos. Se ha modificado el plan de ordenación urbana de Murcia, todo estaba diseñado, incluso se creó una sociedad, la Sociedad Murcia Alta Velocidad, integrada por el Ministerio de Fomento, el Gobierno Regional y el Municipal. Todo estaba previsto para iniciar la obra, pero se ha ido posponiendo porque los gobiernos murcianos no han forzado la situación entre Fomento y, bueno, pues el tema no se ha resuelto. Finalmente, la ministra de Fomento, que hoy preside el Parlamento, Ana Pastor, junto con quien es hoy ministro de Justicia, que entonces era el mandamás de Adif, proponen a las autoridades murcianas traer el ave como sea en superficie y cuando haya dinero se soterraría. Eso ocurre a partir de 2012, pero es en 2014 cuando los gobiernos murcianos se dan por convencidos y habilitan esa posibilidad, y es cuando, pues, decidimos salir a la calle, porque la amenaza de partir a la ciudad de una manera definitiva, si el tren AVE llega en superficie, se quedaría en superficie, como ha ocurrido en Valladolid, que los vallisoletanos accedieron a una llegada provisional y hoy, 10 años después, Valladolid está dividido en dos por un tren de alta velocidad que ya definitivamente se queda en superficie. Nosotros no queríamos llegar a esa situación y desde el día 12 de septiembre, de manera ininterrumpida, estamos ya, es la 66ª jornada en la que todos los días miles de ciudadanos salimos a la calle y de una manera tajante y sin aflojar nada, pero también de una manera lúdica. No sé si oís en este como música de fondo unas canciones. Tenemos un conjunto de músicos que han llegado a ser en algún momento más de 200 y se han, ahora mismo están interpretando la canción de Pink Floyd, El Muro, The Wall, y bueno, pues es un componente lúdico y cultural a la misma vez, que está haciendo que la movilización no se agote y que le dé un valor añadido que hace que la gente, ya te digo, después de 60 y tantos días, no afloje la reivindicación, y en esas estamos. A pesar de que anteayer el ministro de Fomento, no en esta ocasión, el presidente de Adif, Juan Bravo, estuvo en Murcia y a bombo y platillo dijo que se iniciaban las obras del soterramiento, pero anteponiendo la llegada del AVE a la propia obra del soterramiento. Entonces, los ciudadanos de Murcia no podemos aceptar la llegada del AVE sin que esté hecho el soterramiento, y en esas estamos. Si no, no hay vuelta atrás, claro. Joaquín, hemos leído por ahí, que no sé si será verdad, que dicen que es complicado soterrar las vías por el tema del tendido eléctrico. Y nos gustaría saber si vosotros tenéis datos de que esto es real, que es así, que no se puede soterrar las vías del AVE porque es complicado por el tema del tendido eléctrico, o es una excusa porque es mucho más caro soterrarlo que llevarlo en superficie. No. Eso es una, no sé, una tergiversación de la información. Es la primera vez que lo oigo yo aquí. El tema del tendido eléctrico es el siguiente. Mira, para hacer el soterramiento del que ahora mismo nos prometen que tenemos 1.113 metros exactamente de soterramiento, que ha sido adjudicado a una empresa constructora, que es Aldesa Construcciones, el problema es que la franja del soterramiento, la franja de propiedad de Adif, es estrecha, es angosta, y no se puede estar haciendo la obra y a la misma vez manteniendo las circulaciones de trenes, que en Murcia no se pueden cortar, porque Murcia es una estación en tránsito y los trenes que vienen aquí tienen que continuar en hacia Andalucía, viniendo desde Cartagena o desde Alicante hacia Andalucía o hacia Madrid. Entonces, para compatibilizar la obra y la circulación, las vías se han de situar en una calle paralela, que también es propiedad de Adif, uh-huh. y se ocupa con ese tendido ferroviario, y por ahí tienen que pasar todas las circulaciones que en este momento pasan. De dos vías que hay en este momento de entrada y salida, se sustituyen por una sola, uh-huh. con lo cual aumenta la densidad de población. Uh-huh. Son 95 trenes diarios que pasan de cercanías, de larga distancia, Talgo, Saltaria, un regional que viene de Zaragoza, Alicante, mercancías, muchas de ellas peligrosas, que vienen de la refinería de Escombreras, graneles de butano, propano, naftas y productos derivados del petróleo, que son peligrosos. Todo pasa por esa única vía, y Fomento, en connivencia con el gobierno regional y municipal, quiere meter también por ahí el AVE, con lo cual serán más de 100 trenes por una vía única, provisional, dicen ellos, en superficie, pero que muchos nos podemos temer que pueda ocurrir como en Valladolid. Claro. Nuestra propuesta es de que se haga el soterramiento, que dicen que esos 1.113 metros va a costar 2 años y 2 años y medio, que cuando tanto, cuánto tiempo estamos sin AVE, podemos esperar 2 años más para que venga después del soterramiento. Y esta es nuestra pretensión, uh-huh. a la que Fomento no cede. Ellos plantean abiertamente de incluir el AVE en esa vía en superficie, y la ciudadanía está muy en sus trece de mantener la reivindicación y de impedir que eso ocurra. Porque una pregunta, Joaquín, ¿cómo es de importante para Murcia que llegue el AVE? Quiero decir, para otras poblaciones se les ha metido un poco el AVE ahí a cascoporro y se les ha reducido, por ejemplo, en trenes de cercanías. ¿Para Murcia es importante que llegue el AVE? ¿Es tan importante que llegue el AVE? Pregunto, desde el desconocimiento absoluto. Sí. Bueno, nosotros no nos hemos opuesto a la llegada del AVE, aunque tenemos claro que el AVE es un tren elitista, uh-huh. Es una filosofía de nuevo rico la que subyace detrás de la propuesta de los gobiernos actuales de llegar el AVE a todas las ciudades importantes de España y pavonearse de que somos el país con más kilómetros de AVE, sí. después de China. Esto no se puede entender, cuando el ferrocarril como tal es un medio abandonado. En Murcia no tenemos ni un solo kilómetro de vías electrificadas. Y ahora piensan que el AVE va a ser la revolución, no solamente del ferrocarril, sino que va a traer, se hacen unos sueños de grandeza, que va a traer la riqueza, poco menos que Murcia va a resurgir y sí. va a dejar de ser una ciudad mediocre, industrialmente hablando y económicamente, y esto va a ser la solución de todos los problemas económicos de la región, cuando eso es una elucubración totalmente falsa. Pero bueno, a pesar de eso, nosotros no nos hemos opuesto abiertamente a la llegada del AVE, porque pues puede ser en cierto ámbito puede considerarse un lenguaje políticamente no correcto, pero desde luego nosotros tenemos claro que con la inversión que se ha hecho en la alta velocidad se podría haber resuelto y haber modernizado todo el ferrocarril español con un servicio más al alcance del ciudadano medio, porque nos guste o no, el AVE es un tren que puede competir con el avión, pero siempre será un tren elitista y caro, puesto a servicio de los empresarios, de la clase de funcionarios de alto standing, de los políticos que tienen que ir y venir en la misma jornada a Madrid, pero no es un tren, ni mucho menos al servicio del pueblo. Sin embargo, el AVE aquí es requerido por la clase económica alta, la ciudadanía, el pueblo llano no piensa que el AVE, porque no lo van a poder utilizar, sí. sencillamente, pero el problema es que el AVE viene en esa vía en superficie que os decía, pasando a escasos metros de casas habitadas, de colegios y de institutos. Hay un instituto de educación secundaria que va a tener las catenarias pegadas a su tapia, y esas catenarias tienen 25.000 voltios de tensión. Y lógicamente, pues es una situación que nos la han querido rebatir, pero es una situación de riesgo que la gente no tiene por qué soportar. Claro. Incluso al llegar el ave por esa vía en superficie, los pasos a niveles que hoy tenemos para pasar de un lado a otro de la ciudad se cierran. Claro. Con lo cual, las pantallas que separan el tren de los viandantes pues se convierten en un elemento intraspasable, y la ciudad queda definitivamente partida, y los barrios que están al sur de esas vías quedan excluidos de la ciudad de la que forman parte. Ese es el fondo de la cuestión, con el peligro de que los barrios que quedan separados pues se conviertan en barrios marginales, se conviertan en guetos, y que ya de hecho están bajando el precio de las viviendas, hay negocios que han echado la persiana, y eso terminará de esa dinámica terminará con los barrios si se consolida la partición de la ciudad. Pues Joaquín, yo desde aquí os mandamos mucho ánimo, que no perdáis la batalla, no perdáis la batalla, no dejéis de luchar, porque si yo creo que declináis en el sentido de que hagan ahora el AVE, luego os prometemos que soterremos las vías, eso no va a suceder, así que seguid ahí a muerte y a machete, que el AVE si no llega no pasa nada, y que no dejéis que os pasen por encima. En esas estamos. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Joaquín. Gracias por servirnos de altavoz, porque con el tema que ahora sociológicamente prima en toda España, que es el tema catalán, la verdad es que nos hemos quedado ensombrecidos y ha salido poco de nuestras fronteras, pero creo que el movimiento, el vigor que ha tomado el movimiento ciudadano en Murcia es muy importante, y se ha creado la conciencia de que hemos de abandonar la actitud de pasotismo y de pensar que no se puede hacer nada entre los gobiernos, y que no nos necesitan nada más que cada 4 años ir a echar la papeleta en una urna y luego se olvida de los intereses del pueblo. Pues sí, muchas gracias. Sabias palabras, Joaquín. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta muchas luego. Gracias a vosotros. Chao. Aquí llega el final del programa, programa 225 de Barrio Canino, en el que, joder, se han dicho un montón de cosas aquí hoy. Se han dicho un montón de cosas, pero en resumen, todo el mundo ha dicho lo mismo. Exacto. No vale con votar, hay que trabajar en la calle. muchos barrios con muchos problemas, pero que luego al final, de fondo, tanto lo que nos contaban al principio del programa, en la actualidad más actual del Puente Vallecas, como lo que contaban los murcianos también de la actualidad, como lo que contaba Félix de hace mucho tiempo, 50 años. De fondo es el mismo problema. Y vamos a seguir en esta idea para el programa 226, para el próximo programa de Barrio Canino, que será a continuación, bueno, continuación de este, realmente es la otra mitad, por no alargarnos aquí 80.000 horas. Y va a ser un poco lo mismo, iremos al Cabañal en Valencia, a la Casa del Aire a Granada, iremos al Raval en Barcelona y aquí en Madrid nos quedaremos en Tetuán y en otros barrios gentrificados. Y ya adelantamos que en esa segunda parte de este programa lo que vamos a hablar es muy, muy, muy, muy similar a este, pero con un montón de matices locales, lógicamente. Y que yo tengo un montón de ganas ya de que llegue el viernes que viene para volver a tener en este programa, en estas sillas, a Don Luis de la Cruz. Love. Oye, y recordaros que Félix ha comentado que mañana en Matadero, no sé si ha dicho si por la mañana o por la tarde, tal vez por la mañana, que hay una exposición, charla sobre el movimiento vecinal, por si queréis acercaros, no hace falta que esperéis con ansia hasta el programa que viene, mañana podéis tener más información en Matadero. Se conmemora el 40º aniversario de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la FRAM. Y si lo perdéis tendríais que esperar otros 40 años. Bueno, madafacas, nos vamos. Nos vamos a Orcasitas con Félix. Por la vía del tren. Hostia, cómo me he quedado cuando ha dicho lo de las parturientas por la vía del tren. A ti lo que te han volado es Florentino, en fin. Eso me ha encantado. Ya, le teníamos que haber preguntado si ya en aquella época era un mafioso. Seguramente sí, pero que nos lo hubiera confirmado. Era político. Florentino en chabolas. Es que, madre mía. Ya hablaremos de esto. Vamos a despedirnos, María, Juancar. Vamos a dejarnos con un temita y nos vamos hasta la semana que viene. Vamos a hablar probablemente de una de las ciudades que más ha sufrido el acoso y derribo por parte de administraciones, sector privado, etcétera. Una de las ciudades más densamente pobladas del mundo y que se quedó, que pasó a ser una de las menos densamente pobladas del mundo en el espacio de 30-40 años. Esta ciudad ha visto desfilar por allí algunos de nuestros héroes musicales más importantes, los MC5, los Stooges, Dictators, gran gentuza macarra del punk. Y esta ciudad es Detroit. A esta ciudad le dedicaron en el año 2002 una canción, una banda, que provenía de otra de las ciudades probablemente más sucias, en este caso de Inglaterra, Glasgow, de Inglaterra o de Escocia, vamos a ser claros, porque luego aquí nos caen las collejas. Glasgow no es, efectivamente, la ciudad más limpia del mundo. Tiene una vida muy intensa, una vida de calidad, o sea, una vida obrera y además bastante concienciada de la que acordarse casi carece. De lo que cantaba, de lo que contaban los de Trainspotting en la película y en el libro sobre ese gran país. Es una vida obrera de la que carece, bueno, no carece, pero de ese espíritu sí carece su hermana Edimburgo y le confiere la calidad de generadora de cultura de base. En esta cultura de base se crearon Primal Scream, miembros participaron en otras muchas bandas, Jason Mary Chain, etcétera, hasta encontrarse para dar forma al conjunto responsable de alguno de los discos más importantes del fin del siglo XX. Esta gente hizo de todo, ha hecho y sigue haciendo guitarreo, electrónica, macarreo, pero siempre han sabido mantener este rollo punk. Y cuando se pusieron a hacer una canción dedicada a la ciudad de Detroit, todos pensábamos que iban a coger las guitarras y ponerse las crestas boca arriba. Pues no. Hicieron una canción de música electrónica, pero cuando la oigáis ahora, muchos la conoceréis, cuando oigáis ahora vais a notar que en esta música electrónica que prepararon Primal Scream para esta canción está todo el espíritu de centenares de miles de obreros de las fábricas de automóviles que dieron el nombre de ciudad motor a la ciudad de Detroit, reflejada en este pedazo de tema. Hasta la semana que viene.